Buenas y nubladas tardes, señores. Nublada y nublada. Por aquí por el sur también está nublada. Y por ahí. Está cayendo lo que no está escrito. Pues aquí en la zona de Villaviciosa, nublado, pero llueve de momento no. Aquí está lloviendo, parando, lloviendo, y dos semanas que estamos sin parar. Y frío, ¿no? Y frío. Así que yo he aprovechado para pegarme una buena pechada de juego. O sea, entonces traes cositas interesantes. Sí, sí, de jueguecito tengo aquí cositas. Sí, además va a ser un programa muy de gamer, ¿no? Sí. Mira, en las noticias podemos hablar. Es que noticias hay para 11 carros. Tenemos la presentación, yo por mi parte, por lo que está mirando, la presentación del S4, tenemos la Mobile World Congress, o como se llama esta de Barcelona, pero nos vamos a quedar con algo común que nos gusta a los tres, ¿no? La presentación de la nueva generación de consolas, ¿no? Exacto. Ahí. Noticias de interés. ¿Habéis visto la presentación de el mando y las especificaciones de la Play 4? Porque la Play 4 no se ha visto en ningún momento. Te voy a decir, ¿la presentación fantasma o la no presentación? La no presentación. Yo empecé a verla al mismo tiempo que se estaba haciendo, pero al poco me quedé tirado. Y ya tuve que verlo al día siguiente. No, yo la vi el día siguiente. Bueno, y entera no la vi, evidentemente. A cachito, porque fueron 2 horas, ¿no?, de presentación. Sí, dos horas treinta y algo, me parece que era. Mucha tela. Así que nada, ¿qué os ha parecido? Las especificaciones están bastante bien, ¿verdad? Sí. Yo creo que es como todo, o sea, sobre el papel y a fuerza bruta, pues efectivamente siempre son monstruos, ¿no? O sea, sí, pero... Empiezas a mirarle lo que son polígonos por segundo, empiezas a mirarle lo que son capacidades, empiezas a mirarle las posibilidades, y luego es un poco lo que comentamos antes de empezar a grabar, que todas esas cosas no triunfan o no gustan o no acaban de cuajar y desaparecen y quedan simplemente por lo que es lo que la gente quiere, lo que el público quiere. Y al final todos los juegos iguales. Sí. Para las dos consolas. Más o menos. Yo lo que he visto ha sido un salto cualitativo y cuantitativo en cuestión de calidad y de especificaciones de anteriores generaciones a estas. Por ejemplo, en la RAM. Porque la anterior, quiero recordar que, por ejemplo, en Play 3 era medio giga de RAM y esta trae 8. Sí. O sea, en las dos. O sea, que ahí veo yo un salto bastante grande. Y después la Play 3 estaban hablando que si los 8 GB eran de DRM5, una velocidad bestial. Sí. Vamos a ver en qué repercute eso. Estas son 8 GB, ¿no? 8 GB. 8 GB de GDDR5. Sí. Que supuestamente es una memoria que todavía no se ha sacado, digamos, al mercado para todo el mundo. Y que eso, que dicen que es prácticamente, pues eso, inmediata. O sea, ya solamente por eso. La verdad es que va a merecer la pena. A mí lo que me sorprende sobre todo es el cambio de arquitectura. Exacto, esa es otra cosa. Porque ha ido a AMD directamente. Sí. El procesador es AMD, tanto el procesador como la tarjeta gráfica. Arquitectura de PC, digamos, ¿no? Sí, es un PC. Esto los desarrolladores se van a alegrar, porque es que antes decían que programar para el Cell era una odisea. Sí, ya lo han manifestado, que eso, que en principio Sony siempre tiene lo que es la manía o la forma de funcionar que ellos pues plantean o la ofrecen al desarrollador, el kit de herramientas, las APIs para desarrollar juegos, y luego al final los desarrolladores acaban haciendo lo que es sus propias APIs, porque las de Sony pues son pesadas, son incómodas, son muy molestas, y es realmente como luego después la consola le sacan todo el partido que tiene. Claro. Aquí yo creo que es al revés. Esto también repercutirá en videojuegos, o sea, que se puedan portar de una consola, incluso de ordenadores, fácilmente y en poco tiempo. Hombre, todas las portabilidades son complicadas. O sea, sí. No son nada de aquello que cojo el código de una y lo pongo en otro. Pero sí es cierto que, hombre, que las migraciones o las multiplataformas, yo creo que lo va a favorecer. Hombre, Diablo 3, o sea, Blizzard ha dicho ya que Diablo 3 va a estar en PlayStation 4. Sí. También ha dicho que no va a ser pantalla partida, sino que se va a ver como lo vemos nosotros en el ordenador. Ajá. Y que no va a ser necesaria conexión a internet para jugar, que es lo que nos hemos quejado nosotros tanto en PC y Mac. Claro. Absolutamente de acuerdo. Eso está Yo bien. he estado por ahí, digamos, también buscando ya, pero eso ya es rumorología, y también incluso se habla de una versión de World of Warcraft para PS3. Sí. Lo que pasa es que esa yo todavía no la veo, o Sí. sea, simplemente por la interfaz. Pero si Pero bueno. Blizzard está migrando a las consolas, eso quiere decir que para la Play 4 no tiene que ser difícil migrar un juego de PC a consola. Debería. Vamos a ver. Ahí Otra noticia buena. era. Ay, perdona, No, no, Juanjo. no, habla tú, ahora después comento No, yo. simplemente te digo, otra cosa que también que a mí siempre me marca un poco el nivel de la consola es Polyphony Digital, que es el que hace Gran Turismo. O sea, Gran Turismo, o sea, o mejor dicho, Polyphony Digital es la compañía que junto con Square, pues tiene un poco siempre de la mano, pues son japonesas ambas, y tienen siempre de la mano a Sony. Entonces les dan o les proporcionan kits extendidos o kits diferentes al que al resto de desarrolladores antes de tiempo. Y ahí, en cuanto salga, por ejemplo, que una de las cosas que se echó de menos en la presentación era Gran Turismo, Claro. aunque ha habido un sustituto, pero no es lo mismo, pues dicen que efectivamente lo están preparando. Lo que ocurre es que está tapado por 7 secretos, 14 llaves y 50 perros cancerberos. O sea, Claro. no se ha visto nada, de nada, de nada, de nada. Pero Claro. vamos, que lo veremos a ver qué van sacando. Yo, por lo Y a menos ver de qué los pasa. juegos que he visto, sí, efectivamente han tirado. No sé si habéis visto los jueguecillos que presentaron. Sí. Alguno he visto, sí. Algunos de ellos, entonces, por ejemplo, este del muñequete que va cogiendo cosas y se va creando según va cogiendo piezas, como tal, pues simplemente es un alarde técnico. Es para ver que la consola es capaz de mover un montón de partículas y un montón de componentes, cada uno de ellos independiente, a la misma vez. O Vale. sea, ese es Como el una típico. demostración del poder de la Efectivamente. consola. Es un tema de aquí estoy yo. O sea, Exacto, esta estación, aquí estamos. cómo funciona. Luego, pues el juego, pues oye, pues, lo acompañará, incluso es más, teniendo en cuenta también que han potenciado muchísimo toda la parte de internet y toda la parte social, pues supongo que incluso a lo mejor no aparece ni en formato físico, que directamente se descargue Se ha descargado. de la PlayStation Network del tirón. Entonces, Pero como uno de los nuevos juegos que venga. eso ha sido ya. O sea, ya Sony se ha hablado sobre eso y ha dicho que en esta generación de consolas seguirá existiendo el formato físico. Sí, va a Sí, seguir sí. existiendo, pero van a potenciar muchísimo todo lo que es la parte de su formato no físico y sobre todo lo que es la conectividad a las redes sociales y demás. Y otra cosa Entonces, importante, bajo mi punto de vista, el juego de segunda mano. efectivamente, que se Eso. decía que no, bueno, que Sony lo iba a parar también, y en principio por ahora no. Lo que sí también se habla es que puede existir lo que es una modalidad en la cual la persona que tiene el juego de segunda mano tiene que poner una parte para utilizarlo en multijugador. O sea, Vale. tiene que bajar algún tipo de, pues eso, de DLC o de componente, pues para que decir que este juego ya es mío, está asignado a mi cuenta y ya puedo utilizarlo en modo multijugador. O sea que Vale. sí, pero no, pero por lo menos no lo han cerrado del tirón, que era una de las cosas que se rumoreaba de la Xbox, la 720. Sí. Bueno, yo espero que si la Play 3 no lo va a hacer, la Xbox no creo que lo haga. Sería un hándicap gordo para las ventas de la Xbox. Vamos a ver. Y supuestamente el lector de Blu-ray de la Play 4 no lee los Blu-ray de la Play 3. Eso ¿Cómo va a ser retrocompatible. le vamos a decir nosotros a Sony los juegos de la Play 3 que tenemos para que nos lo dé como comprado en la tienda? Es que me parece que no va a ser, o sea, que no van a ser retrocompatibles ni los descargados siquiera. No, no, no hay. Vamos, según lo han anunciado, próximamente también por un tema de formato físico del propio lector. Que también la misma arquitectura también de la máquina, pues ha metido cosas tan curiosas como ese lector de nueva generación de Blu-ray. Han metido ya por fin 802.11n, o sea, la Wi-Fi N, la más rápida. Y también van a meter todo lo que es la parte de Bluetooth, o sea, de Bluetooth, perdón, de USB 3.0 y Bluetooth también. Entonces, bueno, yo creo que lo orientan pues para que se conecte, para que tenga esta posibilidad de pincharle cosas, de ampliarla, de ponerle un montón de accesorios. También, según se comenta, la consola viene con algo similar al Kinect. Uy, Sí. pero suena algo. ¿Y eso qué es? Yo no escucho nada. Yo tampoco, yo tampoco. Ah, pues yo sí, estoy por aquí escuchando algo. Estoy, coño, es. De Ah, nada, de nada. está abriendo la página y se ha metido un vídeo, perdón. Pues Vale. sí, soy yo. Pero lo que decía, o sea, sobre todo se intenta el que la consola sea lo más conectada posible y que sea ampliable posible. O lo que va a acompañar a la consola de la caja es opcional el equivalente al Kinect o lo que era el iToy. Y lo que sí la va a acompañar son unos cascos mono, unos cascos con micrófono, que va a ser parte también del equipamiento que lleva. En ese aspecto, la Xbox decía que iba a traer de serie el Kinetic 2, por llamarlo de alguna forma. Es el obligatorio, sí. Sí. Además, sé que eso que es parte de la caja, o sea, De cuando la te la consola, compras, sí. lo viene incluido. Yo lo que veo es que Xbox en el plano, digamos, de conectividad, de programas, y eso se tiene que poner las pilas, ¿eh? Porque Play 3 en un principio empezó por detrás. Xbox, por eso de ser de pago, iba mil veces mejor en los inicios que la Play 3, pero se le han dado la vuelta a las tortillas, ¿eh? Te hablo, por ejemplo, de Xbox. El otro día veo, hombre, mira, YouTube, me voy a meter aquí en el YouTube. Perdona, los usuarios Silver, o sea, los que nos pagamos un duro, no podemos ver YouTube en la consola de Xbox. Yo eso en la Play, por ejemplo, no lo veo. La Play veo el, no sé cómo llamarlo, la conectividad o lo social, lo veo mucho más desarrollado. De Sí. hecho, el mando lleva un botón Sí. que es el compartir Sí. directamente. O sea, tú estás jugando, le pegas un botonazo y tendrás ahí tu cuenta, pues, de Twitter o de Facebook o de las redes que sean, las que tú puedas meter, que eso. Entonces, pues te aparecerán a lo mejor un pequeño corto de vídeo o bien una foto de tu logro o incluso directamente, pues cuando consigues uno de los logros, pues tiene lo que es una especie como de portal para coger y para compartir cosas, que la gente comente, etcétera. Lo cual, eso ya no sé hasta qué punto es bueno o malo, conociendo lo que es el percal del jugador español normal y corriente. Porque Es yo que. en partida de Call of Duty he oído verdaderas barbaridades. Pero luego también dicen que, por ejemplo, yo estoy jugando a tal juego y yo puedo poner vía streaming mi partida para que tú, por ejemplo, la puedas ver. Y la puedes Eso, ver incluso de tu dispositivo móvil. de hecho, sí. Lo suyo colgarle al YouTube también. Veríamos Exactamente. mucho. Gameplay. Exacto. Está bien, esto la verdad que está bien que lo potencien y lo mejoren. Vamos a ver en qué queda todo. Y otra cosita es que, a ver, nosotros ahora cuando hacemos una compra en PlayStation Network, tenemos que esperar a que se descarguen los 7, 8, 12, 15 o 20 gigas que ocupa el juego para poder jugar. Eso en mi caso, con 3 megas de velocidad, significa comprar un juego y no jugar hasta el día siguiente. Claro, Si ya. supuestamente con la Play 4, mientras se descarga el juego, vas a poder jugarlo, eso en España no lo vamos a poder hacer. O yo en mi caso, por lo menos en mi casa, no. Claro. ¿No? ¿Qué es eso? O sea, el tema también es que nosotros aquí en España, por desgracia, pues llevamos unos cuantos años de retraso con el tema de fibra. O sea, aquí la fibra es poca, no está totalmente extendida a toda la población y además es muy cara. Y sin embargo, pues en países como Estados Unidos, Japón y demás, que a fin de cuentas es donde a ellos les interesa coger y vender, pues sí está integrada. O sea, todas estas capacidades de video streaming y de eso, pues yo creo que aquí en España, a ver, el que tenga uno o el que tenga el cable, pues sí puede hacer cosas, pero el que no, pues pondrá una foto y va que chuta. Pues sí. No sé si habéis visto el Instituto Nacional de Estadística, bueno, el Eurostat, mejor dicho, que es el Instituto de Europa de Estadístico, ha sacado un estudio de la calidad de ADSL y el coste de ese ADSL en todos los países europeos. España es el que peor calidad ofrece y el que más caro es. No me diga, no, no me lo puedo creer. Somos Pero los primeros en algo. En el ADSL más caro. es que Europa Toda tiene que hacer ahí. algo al respecto, no se nos está dando cuenta de que nos están timando. Sí. Pues sí. Está el monopolio de cuatro. Lo que te digo, si escogemos el tema y lo paramos el tema a político en vez de tecnología, me explayo, si no me callo. Pues otra consolita que estoy ahí también pendiente y echándole un vistazo es la de la Steam Box. Ya han Sí. salido los A ver. precios y yo me he quedado flipado. Un Sí. poco a cuadriculete, sí. La Piston, ¿no? Sí, la Piston. ¿Qué tal? Oye, yo de precio no he visto nada, cuéntame. Pues mira, la de 128 gigas con disco duro SSD, bueno, todas traen disco duro SSD, Sí. $1.000. La de 256 gigas, $1.340. Por Y favor. la de 512 gigas, $1.750. Vale, voy a editar. Ya voy a dejar de seguir esa consola. Es un pasote, ¿eh? Que se va a gastar ¿Cuál la consola? $1.300 en una consola. Eso es mucha tela. De ahí viene la pregunta. ¿Os vais a comprar la consola en los inicios? O sea, ¿vais a ser early adopters? A ver, yo he sido early adopter de la 2 y de la 3. Uf, de Y de la 3. la S y de la Vita. O sea, la Vita no, lo que la PSP. La PSP. Y yo, gracias Sony, pero no gracias. Yo por lo menos esta vez me voy a esperar. Claro. Yo en mi Porque luego me lo caso, darían. yo también creo que voy a esperar. Porque si los juegos fueran retrocompatibles, me la compraba nada más salir. Pero como Claro. no son retrocompatibles, voy a conservar la Play 3, porque tengo muchísimos juegos. Claro. Y entonces ahorraré un poquito, veré cómo va la cosa y ya luego la compraré. Yo, Yo de todas formas, yo espero. las consolas las conservo. O sea que yo sería comprarme otra. Yo dependería todavía de muchas cosas que no sé. O sea, que no se sabe a ciencia cierta, por ejemplo, el precio. ¿Cuántos creéis que va a salir? Porque todavía no hay nada fijo. Pero yo más de 450 euros no me gasto en una consola, yo se lo No. tengo claro. Según lo que ha marcado en todos los foros y demás, la Play 4 estaría entre los 400 euros aproximadamente. 400. Pues mira, ¿Sabes? para mí no es mal precio. Yo he El leído. No, problema no. es. El problema que hemos tenido con las consolas en los Xbox, las primeras consolas que se han vendido, tanto de la Xbox 360 como de la Play 3. El problema de las luces rojas, te estoy hablando de las tres luces rojas de la Xbox, yo lo he sufrido dos veces. Bien es cierto que en 15 días tenía la consola, venían a recogérmela, pero no lo veo, vamos, que no quiero que me vuelva a ocurrir con una consola nueva. Son 15 días en una consola que te ha gastado un dinero. Y que quieres aprovechar desde el primer momento 15 días, aunque sean pocos, pero duelen. Yo es que la mía Entonces. es la original. ¿Y no se te ha Eso ido? no se me ha ido. Pues es de los pocos, me parece a mí, ¿eh? Que le está aguantando. Hubo un amago un tiempo que eso que parecía que se había muerto y digo, bueno, pues me toca cambiar. Y había más, fue justo pues cuando salió la Slim esta nueva. Sí. Y hice cuenta, digo, bueno, pero esta no sé qué, me la cojo, me la compro, pero me pudo dar una cacharrera. Me lié a bajar una imagen del firmware que había por internet, que era el mínimo, mínimo, mínimo run, que te Sí. dejaba arrancar y conectarte a la PSN. Y bajé la imagen de la última versión del sistema operativo nueva y vamos, funcionó, ya la tienes. O Hasta sea, el día de hoy. yo por ahora. O sea, no, no me ha salido mala. Y Pero yo. otro. Perdón, Dime. perdona, Juan Andrés. Yo he leído que va a costar 400 euros porque va a salir en octubre para la venta en Navidad. Pero dicen que después de Navidad va a subir. Ajá. Pues esperaremos el año que viene. Eso no Es sé yo. más, Eso de que tengo hype. después de Navidad van a subir. Si venden poco, dudo Claro. que suba el precio. Es que ese es el tema. O Sí. sea, el tema es que se les coge, la sacan y tal. No, no se comen un torrao, con perdón. O no se comen el torrado que se esperaban comer, y entonces, bueno, pues ahora te la cogemos, te la bajamos, te quitamos las dos o tres cosas que supuestamente son lo que más tiene, porque la mía, te digo, es retrocompatible con los juegos de la PlayStation 2. Tengo que Claro. decirlo, nunca he metido un disco de la PlayStation 2 en Es que esta, eso pasa jamás, también. en la vida. O sea, Claro. es que ni me ha apetecido siquiera decirte Claro. que cojo y pongo uno a ver qué tal, ni eso, o sea, ni me ha dado la curiosidad para hacerlo. Y entonces, pues nada, pues saldrá mucho mejor el precio y con más disco duro, que es lo que hacen siempre. Entonces Claro. yo por lo menos me espero. Y si me tengo que esperar a la Navidad del año que viene, pues me esperaré. Yo, pues yo este Mentira, año es me quiero mentira, me la compraré, es comprar. mentira, lo sé, pero bueno. Yo este año me quiero comprar una consola de nueva generación. ¿Xbox o Play 3? No lo sé. Ya os digo, depende del precio y otra cosa fundamental de los juegos. Vamos a ver, porque yo no voy a comprar una Play 4 para jugar al Ridge Racer, por ejemplo, por ponerte un caso. Hombre, los que han salido, ahí Tienen yo creo buena pinta, que sí. dos especialmente, yo creo que eso, que muy, muy, muy interesantes. O sea, porque hay uno que es Deep Down, que parece una especie así como de fantasía medieval con un dragón, que también es cierto que es una cinemática, que no parece que sea el motor del juego. Ahora, si ese es el motor del juego, buf, va a ser una barbaridad, Sí. por un lado. Y luego, pues el segundo que también me ha gustado mucho es Watch Dogs, el Exacto, es el que te iba a de. decir. Es espectacular, o sea, ese Ese va a ser juego. multiplataforma, ¿verdad? ¿Es de Ubisoft? Sí, O sea que sí, seguro. sí, sí, sí. O Ese sea, tiene un pintón que no entra nada. pero. Además, las imágenes eran in-game, ¿no? Sí, eso ya era el motor del juego. Sí. O sea, y era un. ¿Cómo te diría? Un Grand Theft Auto corregido, aumentado y vamos, Dopado. espectacular. O sea, la verdad es que yo creo que ha sido el vídeo que más he visto. Sí. ¿Sabes? Yo por ese juego sí me compraba una consola de nueva generación. Vamos a ver el precio. No habría que verlo, o sea, habría que verlo. Luego, pues sí, tienes el Rey Club, que es el supuesto, el presunto Gran Turismo nuevo, que no, que ya digo, Polyphony Digital ha anunciado que sí está trabajando lo que es un nuevo Gran Turismo. Y luego después ya, pues eso, ya ahí empieza un poco ya la rumorología, porque se habla de Destiny, como decía Arturo, de Diablo 3, un Final Fantasy también preparándolo, o sea, que hay bastante, bastante movimiento. O sea, de hecho, sabéis que Battlefield 4 va a salir prácticamente con un pie en la 3 y un pie en la 4. Un juego que yo estaba siguiendo para la Play 3 y posiblemente no está todavía descartado que no salga para la Play 3 es el Last Guardian, Nada, bueno, sí. de los mismos de ICO y de Shadow of the Colossus. Y ahí estoy detrás. Como salga para la Play 4, otro punto más para la Play 4. Vamos a ver. ¿Creéis que estamos ante la última generación de consolas? No. No. Yo creo que no. Yo es que en mi caso, hace 5 años, todos mis amigos, tú ibas a casa de cualquiera y todos tenían o la Play o la Xbox. Ahora es que tú vas y la mayoría tienen una torre conectada a la tele. Sí. Es que cada vez más veo más torres conectadas a los televisores y menos consolas. Hombre, yo es que lo he comentado mal una vez. A mí el rollo este de actualizaciones me mata. O sea, me parece un atraso. O sea, eso de que coges un juego que te has gastado 60 € del tirón, lo coges primero que tienes que reiniciar. O sea, tienes que coger y tienes que actualizar el juego. Después se tiene que instalar. Después, ¿qué tal? Te tiras una hora, hora y media antes de jugar. A mí eso me parece un atraso total y absoluto. O sea, y me repatea. O sea, me repatea muchísimo. Hombre, eso en la Play Me cabrea 4 un montón. lo han quitado, ¿no? Supuestamente. Se hace en segundo plano todo. Pero Sí, volvemos a lo de antes. pero. Aquí en España no sé yo si Claro, eso va a pero funcionar. segundo plano, por una DSL normal y corriente de aquí de toda la vida, pues ya me dirás lo que es. Entonces, o sea, estás en la misma. Y a mí eso, ya digo, me molesta mucho. O Yo. sea, cada vez que entro en un juego nuevo y tal, y voy a ponerlo. Y ya es que ya directamente meto el CD y pongo la tele y digo, bueno, Y pues ya actualiza. cuando esto está, pues lo voy viendo, voy cambiando la tele y voy cambiando para ver cómo va, porque es que es un rollo absoluto. Yo una de las principales razones, porque yo siempre había sido pecero, yo siempre he jugado al PC en el ordenador. Yo empecé con las consolas, con la Play 1. Yo lo que era la Super Nintendo, la Sega, ninguna. Pero a mí lo que me repateaba era eso. Te comprabas un juego. Bueno, en mi caso, voy a ser sincero, lo pirateaba, pues no tenía un duro, era un piso. Pero ahora, que si tenía que actualizar el ordenador, que si tenía que actualizar la tarjeta gráfica, que si me tenía que bajar el DirectX, no sé qué. Digo, mira, me he pasado a la consola, que eso es meter un CD y a jugar. Pero eso se está perdiendo, lamentablemente se está perdiendo. No creo que llegue a ser o sea, yo hace tiempo que no juego un juego de PC. No creo que llegue a la complejidad a la hora de, ¿no? De instalar actualizaciones para tarjeta gráfica y eso. Pero sí es cierto que no es como antes, enchufar y empezar a jugar. Difícil, o sea, difícil no es, lo que es muy pesado. O Pesado, sea, es muy pesado, sí. es muy frustrante. O sea, yo digo, cuando salió el último Gran Turismo, lo Uf, puse, lo eso bajé y fue un tal, hartazgo. y es que eran las 9 de la noche que llegué a casa, que lo puse casi con lágrimas en los ojos, como diciendo, esto tengo que jugarlo yo, y eran las 11 de la noche y todavía no, ni siquiera había terminado de instalar. Y dije, pero ¿esto qué es? O Sí. sea, no sé. Y me pasó exactamente Entonces. lo mismo con el Gran Turismo 5. Yo cada vez que meto un juego y pone que hay una actualización, me pongo a cruzar los dedos, digo que sean menos de 100 megas, por favor. Sí. Porque si no, no juego. Absolutamente. O sea, entonces yo creo que eso pues es un hándicap. Lo que pasa es que te Sí. digo que el montar un PC o montar una torre al lado del televisor, yo creo que va más por el tema de Media Center y de ver películas que quizás no tanto por el tema de jugar. De jugar, sí, Entonces, puede ser. pero doy un detalle. Eso de tener que esperar es cuando te compras un juego, lo metes por primera vez y hay una actualización. Ahí hay que esperar. Pero en cambio, si eres miembro de PlayStation Plus, las actualizaciones esas se hacen de noche. O sea, en mi Sí, caso se pero. hace de madrugada, o sea, yo no las veo. A no ser que Claro, sea pero un al juego final. nuevo, que lo recién metido, y me diga que tenga que Claro. actualizar. Pero te hacen pagar por una cosa que hacen mal ellos. O sea, si vamos al medio del asunto, o sea, ellos tienen un problema de rendimiento o de prestaciones, y entonces te lo enmascaran, dicen, no, lo hacemos por la noche. Pero el tema no tienes ahí. O sea, si tú vienes con un juego nuevo, recién pinchado, y lo quieres poner a jugar, tienes que esperar, tengas la actualización o no. Claro. Exacto. Entonces, ahí ya dices, pero no sé, me toman el pelo. Hombre, dentro del precio no entra solamente las actualizaciones nocturnas, entra también los 10 juegos gratuitos al mes, etcétera, Claro, etcétera. lo sé, lo sé, Y pero los descuentos, lo estoy sí. viendo. Yo en la Play 3 no he descargado ningún juego, pero en la PSP llevo ya dos juegos descargados y los dos tenían descuento por ser de la PlayStation Plus, ¿no? La Sí. Plus. Así que me lo estoy planteando. Y A la bueno, larga creo que sale rentable. que eso, que independientemente de que te den más juegos y tal, que está muy bien y no lo niego, y eso, yo eso sigo diciendo, es como el que te hagan hacer el prepago a las gasolineras. O sea, tú tienes un problema de seguridad que la gente se te va sin pagar de la gasolinera y me obligas a mí a tener que coger, llegar, ir para allá, dejar un documento en algunos casos, volver al coche, cargar la gasolinera, volver a poner el documento, pagar y tenerme que ir. O sea, el problema lo tienes tú y el cliente soy yo. ¿Por qué me Está haces claro. a mí eso? A mí pagar por algo que realmente es tu problema. O sea, que es un fallo de diseño. O sea, se tiran los juegos con una rapidez inmensa y después sí, no, pero luego después lo cambiamos la actualización en la versión 1.1. Y ahí te joroban. O sea, yo no sé, yo ahí no lo veo bien. Es que eso deberían ponerlo para todos los usuarios, no para los de PlayStation Plus. Me Claro. refiero a los de las descargas. Absolutamente. Evidentemente los descuentos y los juegos gratis, ¿no? Pero las descargas, es lo que tú dices. Es que me estás cobrando por un servicio que me tienes que dar. Claro. A mí me Pero bueno. pasó ayer con el God of War. O sea, me llegó ayer, día 15. ¿Y cuándo salió a la venta? El día 13, creo, ¿no? Pues Uf. nada, nada más meter el CD, 250 megas de descarga de actualización para poder jugar. Toma ya. Y llevaba 48 horas en el mercado. Bueno, Y bien. claro, que es muy común. O sea, que es que a poquito que te descuides, tú ya tienes el juego y según te han dado en la presentación, te vas para casa y ya tienes el parche esperándote. O sea, entonces eso yo ahí por lo menos, ya digo, a lo mejor soy muy radical o muy bruto o muy de mi forma de ser. Pero creo que es que nos engañan, o sea, nos engañan porque siguen teniendo que unas descargas enormes de un juego que te ha costado 60, 50, en el caso de PlayStation Plus, 40 euros, lo que sea, que tienes que coger, que no puedes jugar. O sea, si pierde la gracia justamente de aquello que era la consola, cojo, meto el CD y juego. En Exacto, la sí. PlayStation 1 no había opciones, tú cogías, jugabas y se acabó. Y el juego era bueno o no, o no era bueno. O sea, funcionaba o no funcionaba. Pues yo creo que esto lamentablemente, en vez de solucionar, se vaya peor. Claro, Me parece a mí. es la dinámica, porque ya digo, o sea, lo que pasa es que los plazos son los que son y eso tiene que estar para el día 15, porque sea Porque vienen las navidades. hoy de Navidad, eso lo que sea, y sale el juego como sale. Y luego Exacto. pues lo vamos arreglando por el tiempo. Pues nada, Bueno, y vamos a la... ver, porque las dos consolas saldrán para la fecha navideña, me figuro. Sí, Si octubre no, se tiene mal. calcula más o menos. ¿Eh? Octubre se calcula más o Ah, menos. en octubre. Pues vamos a ver. Y de la Yo U... sí, tengo que decidir, o sea, tengo que elegir entre un móvil nuevo y una consola, así que tengo tiempo. Y de la Ouya, esa, la de Android, yo la tengo ya totalmente descartada. Se sale ahora el 25 de marzo, pero Sí. dicen que, vale, tú te vas a comprar tus juegos, pero en cuanto, por lo visto, Ouya va a salir una consola al año. Eso es lo que a mí me ha matado. Entonces, Oh, yo el año que viene, los juegos que ya leí tengo no eso. me funcionan. Yo leí eso y dije gracias, pero no gracias. O quiero que tener un juego que acaba de salir y no me funciona en mi consola. Necesito comprarme la consola nueva. Es que es Eso echa jodido. para atrás. Que no, no. O sea, ya mejor va a comprar hardware software, pues ya que tengo que comprar hardware. Para jugar, ya así del tirón, ya no me. No. Decir que me mata. O sea, no, no, no, nunca en ningún caso. Esa descartada ya. Las Sí, competidores van a no. ser como siempre, Xbox y PlayStation. PlayStation. Sí, porque Sí, la porque yo tiene. creo que Nintendo esta vez sale. Sí. Sale de la primera posición, fijo. Ya se están viendo las ventas de la Wii U. Sí. Hombre, Y la Nintendo una Piston mini esta es que no entra ni a Switch. competir, ¿eh? Ah, Es no, no. que, no sé yo, es que están pensando. ¿Qué lleva eso dentro, Dios mío? ¿Un condensador de flujo? Como los Apple, los Macintosh. Pues mira, te lo puedo decir. Lleva 8 GB de RAM y un procesador de 4 núcleos a 3,2 GHz. Pues nada que no supere ¿no? La Play 3, la Play 4 y la Xbox. Lleva 8 8, por eso la digo. Play. Dice que será totalmente Y la Nintendo. ampliable. Y que Sí, hombre. aspiran a un Ahora. diseño reducido de como las consolas. Lo mejor ¿Pero del mundo ampliable retro. en qué? ¿Ampliable? Es que yo me compré una consola para no tener que después comprar más cosas. Es que estamos ya. Supuestamente. Eso será un ordenador, ¿no? Claro, le Sí, podrás es poner una ampliable. tarjeta gráfica más nueva o algo. Es ampliable con tu Visa Oro. Exacto. ¿Sabes? Solo ve. Pues nada, yo creo que o se le han ido la pinza o bueno, no es un rumor, es ya seguro. Es Sí, seguro, yo creo seguro, que. sí. Pues Sí, yo creo que entonces sí. se le han ido la pinza totalmente. Te digo gracias, pero no gracias. Así que nada. Pero bueno, vamos a tener un posveranito interesante, Sí, sí, porque sí. evidentemente ya está toda la maquinaria, pues, calentando a la gente y están saliendo cada vez más juegos y cada vez hay más acuerdos y tal juego se va a sacar ya para la nueva generación. O sea, ahí va a haber un eso, ahora una especie como de interregno raro en el que los juegos no van a salir para la 3 o para la 360 y se va a esperar todo a la 4 o a la Exacto. 720 y va a estar la cosa un poco floja. Pero bueno, ya verán. Xbox tiene que dar su presentación, que todavía no ha dicho nada. ¿Cierto? Volveremos a hablar de esto dentro de unos cuantos programas. Sí, yo lo sé. Jugar Para cuando la quieran. E3, no sé, a cuándo esperarán. Sí, pues un evento de estos grandes. Bueno, ¿de qué cositas más traes? ¿No? Vamos a dejar ya el mundo Sí, de consoleo. de consoleo, porque estos son rumores, rumores y rumores. Rumores. Bueno, contadme algo del Gunkan. Lo he visto en varios tweets, pero no tengo ni idea de lo que es. Bueno, pues aquí vamos un poco lo que es el comité organizador de lo que son las quedadas burger, porque realmente, o sea, el origen de todo esto son las quedadas burger de aquí de Madrid. Pues nada, siempre son muy activos y cada vez que vas a una de estas quedadas, pues te puedes encontrar que están montando una JPod, que están montando un GUM o que van a hacer lo que es una segunda parte del Titanic. O sea, no paran, tiene en la cabeza una verdadera tormenta. Y entonces, pues nada, han montado lo que sería una reedición del grupo de usuarios Mac para Madrid. Aquí en Madrid había un GUM ya montado, pero la verdad es que, bueno, yo estaba dado de alta y, bueno, pues era como muy flojito en ese aspecto. O sea, la vida no es nada malo, no es una crítica. Simplemente que aquí en Madrid pues estamos todos siempre muy ocupados y vamos siempre un poco a nuestro aire y nada, pues prácticamente no tenía actividad. Entonces decidieron que, oye, presentar un proyecto alternativo que se llama GUNCAM, que sea un grupo de usuarios más de la Comunidad Autónoma de Madrid, o sea, para que veas así el tirón que tiene. Y nada, y bueno, pues han montado un pequeño foro con donde estamos un poco todos participando. Y bueno, pues nada, si queréis saber más, si os apetece, pues acercaros, si estáis en la Comunidad de Madrid o no, que digo que no es un problema de fronteras, sino simplemente pues porque tienen la idea de montar actividades, talleres, programas y demás, y van a ser aquí en Madrid, pues le podéis echar un vistazo en la web, es guncamp.org. Y ahí vamos, os van a sonar muchos los nombres que hay por allí. Sí, además hay muy buen ambiente, se está hablando de muchos temas a la vez, está bastante bien. Sí, Vamos, sí. ya, lo mismo que ha dicho Luis, si no sois de la Comunidad de Madrid, da igual, meteros al foro porque está muy bien. O sea, incluso Adolfo, el invitado de la semana pasada, se ha metido, incluso me parece que siendo de gaditano, siendo de Jerez, se va a hacer socio y todo. Ah, mira. Es lo que tengo de Madrid, que estamos de cualquier lado. Así que Sí. dale un vistacillo en uncam.org. Eso es. Muy bien. Mirad, mirad. Vamos a ver, anda. Anda. No, en Mi verdad, tesoro. habemos papa, no, habemos iPad mini. Anda que no. Qué maravilla. Estoy encantado con él. Sí, Pues eso, ¿no? efectivamente. Yo creo que esta Navidad estaba yo pendiente con el tema de, pues eso, de o bien renovar el casco o bien pues coger un iPad mini, porque la verdad es que yo lo vi y me gustó mucho la idea, el formato del aparato. Me pareció estupendo. O sea, aunque los de el iPad 4 o el iPad Retina, o como finalmente luego se llame, porque nunca me aclaro cuál es el nombre oficial, pero sigue siendo que es un iPad. O sea, yo tengo el primero, el 1, y vamos, lo he disfrutado muchísimo. De hecho, está aquí al lado, o sea, lo sigo utilizando. Pero a mí me pedía el cuerpo, me apetecía pues un formato un poquito más pequeño. Y vamos, pues al final me decidí en la Navidad por el casco, pero aproveché que compañeros de trabajo se iban a Estados Unidos a un viaje de trabajo. Y entonces dicen, no sé qué, me voy a conectar a la web de Apple, la.com. ¿Cuánto sale en precio? El mismo montante, nada más que en vez de en euros, en dólares. Con el tema del cambio dije, ti, ti, ti, ti, ti. Ah, pues me sale. Y les encargué que me lo trajeran. Así que tengo que dar las gracias a Tomás y a Mac, que son mis dos compis, que, oye, pues tuvieron el detalle de coger y de traerlo. Y no solamente de traerlo, sino que uno de ellos, que es Android, se ha comprado un iPad grandote y Tomás se ha comprado otro iPad mini. O Anda. sea que hasta ese punto está. Y de hecho ahora mismo Mac es mundo libre, Linux y todas estas cosas. He empezado a firmar los correos con el enviado desde mi iPad, lo Anda. cual ha generado bastante revuelo. Y ya no solamente eso, sino que es que además ya se compra aplicaciones. Cuidado. Está bien la cosa. O sea que tremendo. Y nada, el aparato ya digo, es una maravilla. Vamos, lo enseño así simplemente por la cámara para echar unas risas, pero vamos, es extremadamente ligero. O sea, es muy, muy, muy ligero, que es justamente lo que quería. Es más grande de lo que yo pensaba, porque digo, son 20 centímetros, digamos, para que os hagáis una idea del tamaño de alto. Y algo cabe perfectamente en una mano. O sea, haciendo un poquito así el esfuerzo de cogerlo, pero vamos, que puedes llevártelo. Y ya digo, pues es un iPad 100%, con toda la potencia y con todas las capacidades que tiene. Con su camarita para hacer tanto FaceTime como jugar al photobooth, que cada vez que me lo llevo a la oficina me lo coge y empiezan todos a hacerse fotos con el photobooth allí, de la cara para arriba, la cara para abajo y tal. Y ya digo, a mí, hombre, la verdad es que me está gustando muchísimo. O sea, le pedí, porque acuérdate cuando empezamos con esto hace ya más de un año, Arturo, que a mí me sorprendió, lo que más gracia me hacía era la Smart Cover, la funda esta que le tapa, se enciende, la tapa y se Sí. apaga. Pues la verdad es que me ha hecho muchísima gracia. Existe evidentemente para el iPad Mini, además funciona estupendamente. Y nada, lo único así que le he cogido simplemente es como viene en el formato este del nuevo del iPhone 5, con el, digamos así, el metálico oscuro. Lo que le he comprado ha sido una fundita, o mejor dicho, una cover Kensington por detrás, que es muy finita y que no le añade ni peso ni volumen, con lo cual ya pues el aparato está blindado, Protegido por todos lados. protegido, porque ya digo, yo es que me lo cojo y me lo llevo todos los días a trabajar, que era un poco lo que quería. Además, te queda muy Porque chulo el color de la trasera con la Smart Cover. sí, la verdad es que sí. O sea, oh, ¿qué es eso? Es un cacharrillo que además todo el mundo que lo vea, oh, qué monillo. Además, se han puesto de moda los iPads para trabajar. Pues yo voy con el mini y ya está marcando tendencia, por decirlo de alguna manera. Y nada, ya os comento que eso, que en principio parece que hay rumores de que en breve van a sacar el Retina. Yo ya lo digo, a lo mejor soy un poco exquisito, tengo los ojos de madera, pero yo no necesito, no le veo la muerte esta del tema de que sea retina, sí o sí. No me esperé, lo he cogido y la verdad es que estoy encantadísimo con él. O sea, tamaño del reader, nada de peso y además la batería aguanta muchísimo. O sea, se puede estar directamente dándole caña una semana y prácticamente no tener que cargarlo. Una semana laboral, 5 días me refiero, ¿vale? Y Uf. vamos. Es una delicia. O sea, es estupendo cómo funciona. Pinta muy bien. O sea que si ahora en marzo va por sacar el iPad Mini Retina, tú este no lo venderías si pondrías un poquito más y te comprarías el Retina, ¿no? No, es que lo que te digo, yo es que no necesito estar siempre la última. Y aparte, que es eso, que es que el tema de retina, o sea, tú empiezas a coger, haces tú con las fotos y tal, y dices, bueno, efectivamente se nota. Pero también te digo una cosa, en el retina como tal, consume más batería. Con lo Claro. cual a mí me va a dar más problemas en el sentido de rendimiento. O mejor dicho, yo tengo que pinchar más a menudo. Claro, Este te digo, este reduce la retina, autonomía a tela. efectivamente. Y aparte, pues eso, que es extremadamente funcional. O sea, yo ya lo digo, que si en un momento dado pues tenéis que moveros mucho, tenéis que desplazaros y tal, y eso es una opción muy buena a un precio, la verdad es que para lo que es para ser Apple, la verdad es que bastante, bastante rompedor. Pues yo os recomendaría que aprovechar si va alguien a Estados Unidos o que lo trajeran de allí. Porque ya digo, el cambio euro-dólar más que ellos ponen el mismo precio en dólares y en euros, la verdad es que te ahorras un pastón. Ya en septiembre voy para Nueva York. Uy, uy, uy. Pues tú también caerás. ¿Cómo se puede decir? Y cuando lo tengas en la mano vas a decir, oh, qué bonito, qué bien se ve, qué cómodo, tal. Y pones un libro y lo pones y dices, oh, es que esto no pesa y estás en la cama y estás viendo eso y tal. Y vamos. O sea, es fantástico. Yo ¿Cuándo la verdad es que has estoy encantadísimo. dicho que va? ¿En septiembre? En septiembre, septiembre. Vale, pues Claro, así que. en agosto estoy por Jerez, me acercaré a Algeciras, Nada, sin problema, me te haces el dejaré el pedido sin dinero. problema ninguno. Iván dos. Yo el tema de la. Bueno, ese son 7,9 pulgadas, ¿verdad? Yo mi primer tablet fue el Galaxy Tab de 7. Evidentemente no tiene nada que ver, pero para mí yo lo veía pequeño, para mí. Claro, pues yo Pero soy. estas son cosas como que mañana lo veo, uy, qué mono, qué chico, qué poco pesa, y sobre todo la autonomía es un No, punto muy a favor. brutal, o sea, brutal. O sea, yo ahora el tema de eso, de. O sea, me he aficionado porque tengo ahora ratitos de, como dices tú, tiempo muerto y puedo estar con música, ¿no? Y me he aficionado a pincharlo a través de la wifi por el NAS, al NAS de casa. Y lo tienes todo el día ahí pinchando, pim pam, escuchando música con los correos, tal, no sé qué. Y es que no baja la batería nada. No se Es cansa el tío. espectacular. O sea, O sea, te digo que a mí me sorprendió muchísimo. tú usas la música del NAS como si fuera un iTunes Match. Efectivamente. Igual que yo. Como en Spotify, vamos. Sí, igual que yo. Claro, pero por ejemplo en el iPhone, pues sí es cierto que si, al final del día, pues si le has dado mucha caña, si tienes que coger y tienes que recargar. Yo el iPhone normalmente cada 2 días le toca biberón. Pero si le metes mucha caña con la música, por ejemplo, pues sí tienes que cargarlo sí o sí día a día. Y sin embargo, lo tienes ahí pinchado, pim pam, pim pam, y funcionando para arriba, y reunión, y cojo, que lo quito, lo pongo. O sea, está bien, por ejemplo, también el tema de la cámara, que por ejemplo yo en el 1 no tenía. Entonces la cámara, sobre todo la frontal, pues para videoconferencia y cosas de estas, para mí la verdad es que me está salvando bastante la vida. Ya, entonces, oye, pues yo ya digo, como añadido para trabajar, no es un portátil, o sea, no lo sustituye, pero es una ayuda fantástica y sobre todo eso, a un precio contenido, insisto, entre comillas, ¿eh? O sea, no es eso. Yo la verdad es que ahora me resultaría muy complicado comprarme un iPad grande, fíjate. Porque es que es fantástico, o sea, tiene el tamaño perfecto para mí. Es como eso, el iPhone 4 chiquitito, el iPad chiquitito. Yo estoy encantado. Yo todo con el que hablo dice lo mismo. Una vez que pruebas el mini, ya el grande no lo quieres. Sí. Y es que un compañero Ignacio que tiene el Nexus, el cielo, lo pusimos el otro día al lado, entonces lo que pasa es lo siguiente, de tamaños físicos son iguales. Pero lo que ocurre es que estos han estirado lo que es la pantalla hasta los extremos, han quitado zona muerta, por decirlo de alguna manera, que el Nexus tiene muchísima zona muerta por los laterales, Claro. y lo estaba mirando y dice, joder, es que se ve mucho mejor, y es que tengo más pantalla, y es mucho más grande, y no tengo tanto marco y tal. Y ya digo, le ha gustado también un montón. O sea, Y de que ya precio digo que es están los un. dos similares, claro. Sí, muy parecido. Es quizá un poquito más, creo que es un poquito más caro el de Apple. Sí, Muy pero un vamos. poquito más. Pero vamos, que ya digo, que si estáis buscando lo que sería un tablet, que eso, que yo creo que, vamos, cuando salió el iPad el primero, dije, esto es un juguete y no sirve para nada, pero una vez que tienes uno en tu vida ya no puedes vivir sin él, porque es así. O sea, es triste de pedir, pero más triste de robar, Totalmente de acuerdo. ¿verdad? O sea, es un juguete, pero una vez que tienes el juguete, si tienes uno y tienes pareja, te tendrás que comprar un segundo, como me tocó a mí, Claro. porque si no, no lo hueles. Ya te digo, a las chicas les encantan los iPads. Pues eso, pues es una muy decente opción, además muy potente y muy interesante. Yo lo digo, lo recomiendo encarecidamente y es más, ya digo, me costaría mucho el comprarme un iPad grande. Fíjate lo que os digo. Yo como no tengo, o sea, yo tengo mi Asus Transformer, pero mi novia no tiene nada, entonces ahí para un regalillo quizá Es un caiga regalo alguno. chulísimo, o sea, de verdad, es muy, muy, muy poco. Y además, bueno, o sea, que es 100% aprovechable. El regalo que es el Asus para ella y el iPad para ti, ¿no? No, no, no creo. A mí me dejará tocarlo un poquito, ¿cierto? Bueno, del nuevo móvil de Google mejor no hablamos, ¿no? Del nuevo móvil de Google. Sí. El que va a fabricar Motorola. No sé, yo es que lo he leído así en los RSS por encima, el S4, ¿no? Creo que es. Ah, el de Samsung. Sí. El S4, eso, sinceramente, he estado viendo muchísimas fotos, pero a mí es un mundo ya que me cansa. Yo estoy ya cansado más de lo mismo, con más núcleos, con más RAM, con más. Escuchando un podcast, ponía el símil, dice: esto es como los coches, como tener un coche de 2.000 caballos para andar por la ciudad. Sí. El 99,99, por no decirte el 100% de los usuarios no van a aprovechar esa potencia bruta, es que, ¿para qué? Yo he leído una opinión que es de Sataka Mobile, si no recuerdo mal, que me ha parecido demoledora. O sea, me ha parecido destroy 100%. O sea, que es el Samsung Galaxy S4, el Android que quería ser un iPhone. El André Y que quieres, sí. me he quedado así, digo, hola. Yo todo lo que he leído ha sido muy criticado, tanto por páginas de Apple como por páginas de Android, ¿eh? Sí, no. No sé, muy, muy, muy continuista, un solo Sí. botón, muy Yo parecido no al estaba dentro de mi S3. expectativa. Yo, si cambiase, sería por el del que estuvimos hablando o el que estuve hablando en el programa anterior, me parece que fue. El que va a sacar Google con Motorola. Y si acaso sería por ese, pero no lo tengo muy claro. Y como tengo que decidir entre consola y móvil, yo creo que me voy a decantar por lo segundo. Pues yo voy a decir Por la consola. una O sea, voy a por lo decir una primero, por la consola. voy a decir una barbaridad, pero a mí cada día me gusta más la Z10 de BlackBerry. No, no me pedís, no, no, no, que estoy estudiando. Pero no tienes que fijarte solamente en lo que es físicamente o interiormente, tienes que ver las aplicaciones que hay, es que no hay nada. Hay pocas, pero la tiene un compañero y me gusta. Tú dices para estética. No, y pues, cómo funciona y cómo... Va, porque cómo, va claro, fluida, va... Está muy bien, ¿eh? Está vale. Muy, muy, muy, muy bien. Vale, vale. Pero piensa en el partido que le vas a sacar. Que sí, que no me la compraré, si al final la caeré donde siempre. Pero que desde luego que tengo que reconocer que me llama mucho la atención. Vale. O sea, yo, y como se dice, ahí lo dejo. Claro. Ahí está. ¿Quién sabe ahora, no? Dentro de un año tienen 50.000 millones de aplicaciones y es otra posibilidad más. Yo creo que como base para lo que es un smartphone, la verdad es que han hecho muy bien los deberes, ¿eh? Sí. Todo el mundo como la broma esta de la BlackBerry y tal, no sé qué, para ir para abajo, pero yo no me reiría tanto, ¿eh? Me fijo lo que os digo. Porque está muy, muy, muy, muy bien. Ahí queda. Ahí queda. Ahí queda. Dentro de 10 programas... Hablaremos, o 15, hablaremos ya de cómo evoluciona el tema, ¿no? Efectivamente. Dentro de 10 programas hablaremos de la nueva BlackBerry de Luis. Es que no sé. Porque como el iPhone sigue aumentando la pantalla, este se nos va a BlackBerry, ¿eh? No, es que es verdad, es la tendencia que por desgracia no tengo otra salida, o sea que, pero bueno. Caballo grande, andonante. Sí, hombre, me figuro que el iPhone low cost será de pantalla pequeñita. Mini. A mí me gusta. O sino de lo que en la mobile, hoy no me sale el nombre, World Congress. Uh-huh. Estaban hablando de los teléfonos de 6 pulgadas. Uh-huh. Y eso, como no sea con, como estaban hablando, con los auriculares Bluetooth, yo no lo veo forma de. Exacto, venga, ponte ahí hablando. Eso es. Para que no te dé el sol, ¿no? Todo el mundo con el cuerpo moreno y la cara blanca. Pero quizás si ese sea el futuro de llevar tu... Yo no me veo así, sinceramente. Pero llevar tus cascos Bluetooth, acceder a la llamada así, voy y después tener tu pantallita de 6, 7 pulgadas para poder manejarte bien por los programas. Yo os digo una cosa, al iPad mini le falta el teléfono, ¿eh? Claro. También lo digo, ¿eh? Sí, o sea, sí. Ahí lo dejas también. Yo estoy muy de dejar hoy. Yo estoy soltando cosas antes de la mesa y ya cada uno que las coja o que no. O sea, pero yo escucha algún ingeniero de Apple que tome nota. Oye, tú se verás, tú se andarás. Quizás es el futuro, no lo sé. No sé. No, hombre, yo te digo que eso, que ya en las reuniones, o sea, de hecho, muchas veces como vas con el traje y tal y no llevas la chaqueta, pues llevas el móvil en la mano, que yo llevo la funda, está la BookBook. Y digo, joder, es que me sobra el iPhone. O sea, ya digo yo, ostras. Y me sorprendí a mí mismo diciendo, ¿que me sobra el iPhone? ¿Perdón? O sea, muy extraño. Sí, estoy en un momento muy raro de mi vida, amigos. Parte de mi magia. Claro, vale. En fin. Aplicaciones. Pues yo tengo una aplicación que se llama Fantastical, que creo que es bastante conocida por la mayoría de usuarios de Mac y de iOS. Y no es más que, para Mac, es un simbolito de calendario que se te coloca arriba en la barra de menús. Y en iOS es exactamente igual que para Mac, no cambia nada. Entonces, me voy a centrar en la de Mac porque para iOS es igual. Tú lo único que haces es pulsar el botón del calendario que se te ha puesto en la barra de menús y te aparece un calendario con tus recordatorios y abajo te aparece... Hoy, martes, miércoles, jueves, o sea, todos los días y lo que tienes para cada día, todos los eventos. La gracia que tiene esto es el añadir el evento. Te aparece como una barra de búsqueda y tú ahí escribes, por ejemplo, grabar episodio 16 de Las Podcast el viernes 18 de abril a las 5 de la tarde. Tú le escribes eso con palabras y él automáticamente hace pum y te coloca el evento en el sitio que le has dicho. Ah, qué chulo. Incluso si antes de escribir colocas barra, por ejemplo, P, pues te lo va a meter dentro del calendario personal. Si pones barra R, te lo mete dentro del calendario reuniones. O sea, poniendo la primera letra del nombre del calendario o la segunda y la tercera, si tienes algunos que empiecen igual, te lo coloca dentro del calendario ese directamente. Y es muy rápido, pero muy rápido añadir eventos de esta manera. Y se ven, y se vende un vistazo. Haces un clic en el calendario, pum, y ven todos tus eventos de un tirón. Yo lo que hago es que, como la parte de recordatorio no esté muy bien integrada y no me gusta... porque no me pone, no me lo señala bien en el calendario. Yo lo que hago es que las tareas me las pongo como día entero, que duren todo el día. Entonces las tareas que duran todo el día, cuando te sale la lista, te sale marcada de un color sólido. Entonces distingue lo que son tareas de eventos. Está muy bien, ya pondré algunas capturas de pantalla y eso. Esta por aquí. Bueno, me parece que vale para Mac 9,95 y 2,39 para iOS. 9,95. Sí, creo que sí. Jugar. Pues, y es eso, Es tiene dinero y dinerito. tú. Pero Tiene dinerito, ¿eh? es Para tu muy buena calendario. aplicación. De todas formas, si la descargáis de la Mac Apple Store, tenéis 15 días de prueba. No, Vale. miento, vale 17,99. Lo acabo de ver ahora Mejor mismo. todavía. Yo estoy en periodo de prueba todavía, pero la voy a comprar, ¿eh? Bueno, Me ya, tiene pues ya. enamorado. Yo estaba Ya, siempre con entre eso un gestor de estás. tarea y en Raycal, y estaba mareado, perdido. Y de esta manera he conseguido centralizarlo todo y me merece la pena. Y aparte está todo el día actualizándose. Se actualiza cada 2x3. Está muy encima de ella. La buena idea es que pagarlas. Eso es. Pero me parece que se les ha ido la cabeza. Sí. Y nada, y Juan Andrés, comenta tú si quieres. Venga, yo traigo una aplicación de Android muy pequeñita, muy sencillita. Se llama Glovebox. Esto nos pone o sea, si habéis visto vídeos del sistema operativo Ubuntu for Android, bueno, era Ubuntu Mobile. La barra que aparecía a la hora de deslizar el dedo de izquierda a derecha, que aparecía una barrita con varios iconos, pues esto es lo que nos lo pone en el sistema operativo Android. La aplicación es gratuita. Gratuita si ponemos, me parece que eran hasta 8 iconos. Si queremos poner más, tenemos que pasar por caja, pero el precio era de 2 euros. Quiero recordar que era 2 euros y pico. Yo con los iconos que viene con la opción gratuita me conformo. Y lo bueno que tiene es que puede acceder desde cualquier programa, desde cualquier pantalla, puede acceder a este menú. O sea que es una aplicación, vamos, yo la estoy utilizando bastante. Y relación calidad-precio, pues estupenda. No me enlentece el programa, o sea, el móvil, y la verdad que va muy fluida. Y lo bueno de eso, tiene un iconito de inicio en cualquier pantalla, pues puedes acceder al menú inicio o lanzar una aplicación que tengamos ahí en el menú. O sea que una cosa cortita. Chulo. Interesante. Pues yo también traigo otras dos y son para Mac también. Una de ellas es un lector de RSS que ya la verdad es que no viene mucho a cuento porque sabéis que Google Reader en junio cierra, ¿no? Sí, pero Habla, yo algo he leído. ahí tengo comentarios, ¿eh? Habla, habla, habla. No, en el sentido que es lo que te digo, que sí, que Google Reader cierra el chiringuito, digamos, de su propia aplicación, pero los feed y toda esa historia siguen funcionando y han aparecido opciones muy interesantes, ¿eh? O O sea que a sea, rey muerto, a rey puesto. ahora hay motores O puestos. reyes. Sí. O sea, yo ahí, vamos, tú vas a las de Leaf, pero no sé si has visto, has probado la de. Espera que te lo diga, que tengo por aquí. La de Feedly, que es una gozada, ¿eh? Sí. O sea, que es el tema de es que está generando un montón de tinta y de revuelo el tema del cierre de Google Plus. Cada uno, o sea, Google sabe las cosas porque las hace, pero desde luego opciones hay, o sea, y funciona muy bien, ¿eh? Y el que tenga un blog con el feed en FeedBurner, Esa es eso. la historia, es el siguiente paso, porque lo que cierran es el reader, o sea, lo que sería el lector, pero el FeedBurner por ahora no. Y los programas que se vinculaban a través de Google Reader, como por ejemplo Reader o Leaf. Claro, esos directamente se tienen que coger y tienen que importar, o mejor dicho, coger las suscripciones y cogértelas directamente en el nuevo programa. Pero ya te digo, yo el Leaf, que no lo probé, y ahora mismo estoy el Feedly, lo tengo montado y vamos, funcionan estupendamente y sin ningún tipo de ayuda de Google, ¿eh? Es que en este caso, Leaf, para poder funcionar, tienes que vincularle una cuenta de Google Reader. Claro. Pero bueno, también puedes agregar tú los feeds manualmente. Efectivamente, o sea, y Y. Google lo que te hacía, digamos, te hacía una especie como de, por eso, como las colecciones que te hace también Flipboard, que Sí. son cosas que les gustan y tal, y las van poniendo, pero que realmente no hace mucho más. Hoy te da una interfaz web para coger y para verlo, pero Yo creo que vamos, no sé. O sea, no creo que eso, que lo vayan a echar tampoco demasiado de menos, porque hay opciones en el mercado muy buenas, ¿eh? En este caso yo he empezado a usar la de Live, que es como un Twitter, es un menú como un Twitter y verlo como si fueran los tweets, pues ver las noticias. Y una vez que tú pinchas en una noticia, se te abre como un bocadillo de esto de cómics y lees la noticia en el bocadillo de cómic. Y es muy minimalista, está muy chula, pero funciona bien. Pero en mi caso yo la veo un poquito lenta a la hora de cargar. Cuando la inicias por primera vez, tarda mucho en cargar, en buscar las nuevas noticias. Pero bueno, acaba de salir, poquito a poco irá mejorando. Vale 4,79, creo. Pero Oye, está. tío, prueba la de Feedly, que además es gratuita, y te va a sorprender muy agradablemente. Ya lo verás. Pues la probaré. Y otra que traigo se llama Wi-Fi Signal, que esta es gratuita de la Mac Apple Store. Y esta a mí me ha ayudado mucho, porque yo siempre he tenido muchos problemas con la conectividad en mi casa DSL. Me la descargué, la puse. Y ustedes sabéis que dentro de vuestro router tenéis diferentes canales. Te puedes conectar al canal 11, al canal 9. Pues resulta que tú esto lo instalas, te hace una prueba y te valora el canal en el que estás. Entonces, si tu canal es bueno, pues te va a decir la intensidad de la señal, el nivel de ruido, la relación señal-ruido. Pero si tú estás en un canal que es malo, te dice que el canal es malo y te da un listado con el resto de los canales que tiene tu router. Y a lo mejor te dice, pues mira, estás en el canal número 4, pero si te vas al 11, en vez de tener unas 3 estrellas, vas a tener 5 estrellas. Por lo tanto, tu conectividad va a ir mejor. Pues yo, la primera vez que lo puse, me salía que yo estaba, no me acuerdo en qué canal, me parece que era en el 8, y tenía solo 2 estrellas. Y me recomendaba el canal 11, que tenía 5. Pues me cambié al canal 11 y vaya diferencia que noté, ¿eh? Mira. Para cambiarte al 11, pues tienes que entrar dentro de tu router a través de la puerta de enlace y ya, dependiendo de cada router, pues cambiar el canal. Es muy fácil, es muy sencillo. Pero vamos, yo a los que tengan problemas de conectividad que lo prueben porque cambiando de canal no ves cómo cambia la conectividad de internet en casa, ¿eh? Mira qué interesante. Absolutamente de acuerdo. Yo la tengo siempre puesta ahora, siempre activa en el ordenador. Me ha dicho hasta que se inicie cada vez que inicie el ordenador. Porque con un solo clic ves la intensidad, la calidad y el nivel de ruido. Interesante. Me la quedo. Y gratuita, que es lo importante. Pues sí. Bueno, pues yo he retomado mi relación rota con los videojuegos en la consola, que la tenía así medio abandonada, pues la he retomado con Far Cry 3. Te hemos metido el gusanillo nosotros, ¿eh? Sí. Fue Luis cuando se enteró de que me compré el Far Cry 3, la edición coleccionista. Estaba jugando al Borderlands 2 y me dijiste, pues prueba el Far Cry 3. Estuve en una pantallita, ¿cómo se llama? Un trillador glotón. Se me puso un poquito tonto el trillador este. No lograba matarlo. Digo, bueno, vamos a probar vamos a echar una partidita al Far Cry 3. Y fue mi perdición. Hasta que no lo he terminado, no he cambiado de juego. Estoy ahí dándole que te pego. Así que os voy a hablar un poquillo del juego este. La tercera entrega de esta saga. Pues nada, esto es un juego tipo sandbox, en primera persona, y nos ponemos en la piel. Yo la pantalla de inicio la vi del chico este que hablaste tú, Luis. Ah, de Richard. Sí, vi el Richard. juego y me pareció que el juego estaba bien, así por eso me decidí a comprarlo. Bueno, pues nos ponemos en la piel de un joven que está de vacaciones en una isla paradisíaca. Él está él con sus hermanos, o sea, con dos hermanos suyos y unos amigos. Y son secuestrados por una especie de grupo de entre paramilitares, traficantes de droga, una cosa rara. Bastante cabrones, por cierto. Bueno, pues en el inicio de la aventura, pues, logramos escapar de ellos, nos secuestran y digamos, el tutorial nos enseña cómo manejarnos más o menos por el juego a través de eso, de cómo nos escapamos de estos individuos. Pues nada, por poner, hablar así un poquito, dar unas cuantas pinceladas del juego, el protagonista es Musoso. Musoso, pero tiene un exosísimo. Es de los primeros juegos que veo que el protagonista, comparado con uno de los malos, con el lugarteniente de los malos, que es el que aparece en la portada. Ese tío sí que tiene chicha, tiene más carisma. Así que nada, el juego lo pudimos dividir en dos partes. En una parte, o sea, digamos que estamos en unas islas, estamos en un principio en una isla y después nos pasamos a la siguiente. Es, como ya he dicho, un tipo sandbox, y entonces pues tenemos una trama principal y después aparte tenemos pues misiones secundarias. Estas misiones secundarias son de lo más variado. Ayudar a distintos habitantes de la isla, encontrar diversos objetos como unas cartas, unas figuritas. Tenemos que llevar paquetes de medicina de un sitio a otro. Un punto que yo no sé cómo nos ha metido la PETA. ¿No era la PETA el grupo este ecologista para que nos mataran los animales? Sí, Bueno, la pues peta, aquí sí. en este juego debemos conseguir las pieles de los distintos animales que están en la isla y pues tenemos que ir a por ello cargándolos. No lo digas muy alto Entonces, porque seguro que te saltan por ahí, esto ¿eh? seguro que han saltado. Yo no he escuchado ninguna noticia, pero no me extraña que hayan saltado. Entonces, digamos que nosotros tenemos un equipo y lo vamos mejorando, pues eso, cazando animales. Y evidentemente, a cada, por ejemplo, tengo una mochila que la queremos, digamos, entre comillas, subir de nivel. Pues tenemos que conseguir la piel de dos perros. Al siguiente nivel, pues ya tenemos a lo mejor que conseguir la piel de dos búfalos. Así hasta tigres de Bengala que no encontramos, osos, que la verdad que cuestan, al principio a mí me costaban bastante eliminarlo. Entonces, a ver, ya me he perdido. Otras cositas que tenemos que hacer por la isla, aparte de las misiones principales, para poder ver los mapas de la isla, tenemos que escalar unas torres de radio que están diseminadas por la isla. No sabemos lo que hay en ese terreno hasta que nos subamos a la torre de radio y la activemos. Y nada, también hay localizaciones de puestos de enemigos que debemos acabar con todos los enemigos de esa zona para poder pasarla, digamos, a nuestro bando. Y eso, al principio, en un principio empecé a jugar en plan Rambo, pero duraba 2 segundos. El juego está muy enfocado a jugar en plan sigilo. ¿Y qué más cuento del juego? Para movernos por la isla, a medida que vamos localizando, o sea, ganando terreno, podemos ir de un sitio a otro rápidamente y después aparte podemos utilizar pues vehículos que no encontramos, como un coche, quad, lancha motora, ala delta, etcétera. Otra cosa, vamos subiendo de nivel. A medida que vamos subiendo de nivel, nos dan como unos puntos de habilidades. Tenemos, digamos, tres árboles de habilidades diferentes, unas enfocadas a lo mejor en sanarnos, otras en ataque a distancia, y a medida que subimos de nivel, pues nos van dando unas habilidades. Por ejemplo, hay una que era que se utiliza bastante, que es matar de forma sigilosa, sin que el enemigo se dé cuenta. Nos agachamos y podemos matarlo con el cuchillo sin tener que hacer ruido y sin tener que disparar armas. Y poco más. Un juego muy, muy recomendable. A mí, pues yo creo que le habré dedicado unas 25 o 26 horas de juego. Y yo lo he comprado de segunda mano, me ha salido bastante, vamos, bastante económico. Me salió que fueron 35 euros la edición coleccionista con la figurita y toda la parafernalia. Así que nada, si queréis un sandbox, aquí tenéis el vuestro. Le tengo ganas. Lo que pasa es que te digo que es el que, cuando termine con los que estoy, pues lo pillaré. Porque sí he visto también a Richard el gameplay y tal, pero es lo que te digo. Tenía otras cosas por ahí pendientes en medio y me esperaré. Pero vamos, sí le tengo ganas. Aparte, tiene un multijugador interesante, ¿no? Yo multijugador no he jugado. Yo el Ah, vale. multijugador lo tengo. Lo compré de segunda mano y venía sin las Ah, claves claro. de multijugador. Yo, de todas formas, el multijugador lo tengo abandonado. Soy tan paquete, Luis, que no me gusta jugar Todo, multijugador. todo, en general todos lo somos. Los locos que te coges, A lo mejor entrega en plan Articura los cooperativo pulgares y sí gana vamos. bastante el juego. Yo el cooperativo sí lo he visto y la verdad es que tiene buena pinta, es un vamos, es el típico mata-mata tipo Call of Duty, o sea Sí, que no. tampoco es que aporte demasiado. Pero la verdad es que está entretenido, está divertido. Sí. A mí el enfocarlo de forma, o sea, potenciando el sigilo, A mí me ha gustado mucho. Ya te lo vas pensando, no vas tan a lo loco. Y ya te digo, son tantas misiones tan diferentes que cuando ya tratabas de conseguir localizaciones enemigas, pues venga, vamos a cazar animales y a ir mejorando nuestro equipo. Después tenemos, no he hablado, tenemos diferentes, como en todo este tipo de juegos, que si rifles francotiradores, tenemos unos cuantos, rifles de asalto, armas, o sea, metralletas ligeras, lanzacohetes, arcos y flechas. La verdad que un juego entretenido, por eso, por la variedad de cosas que puedes hacer dentro de las dos islas. Y nada más que por el zumbado del personaje este del malo. Uf, es que el tío está como una regadera. Y la verdad que es que veas ese personaje con esos diálogos que dices tú, esto está como. Y después ve al que tú llevas, ¡uh, qué guay! Me estoy harta, no sé qué. ¡Ay, qué Sosísimo, bien! más soso que una sopa de. Sí. El típico. Y bueno, y al principio te cuento, el típico tontito que se asusta por todo. ¡Ah, ay, ay! Y ya después se va envalentonando un poco. Como Scooby-Doo. Exacto. Y nada, a medida que vas consiguiendo. Eso son ya cositas que tampoco son importantes, pero a medida que vas consiguiendo habilidades, pues te vas como tatuando el brazo, porque digamos que en la isla hay un grupo como de resistencia a lo que tú estás ayudando a acabar con los colegas estos. Pues yo estoy jugando a otro sandbox también. Pues háblanos. El Dead Island, que es para diversas consolas, ¿no? Sí. Y la historia trata, pues, tú estás en una discoteca, te pillas una borrachera como la copa de un pino, te vas a la habitación de tu hotel, te acuestas y cuando te levantas por la mañana, ahí todo Cristo se ha convertido en zombie. Y claro, estás en una isla. Entonces, nada, te levantas, dice qué ha pasado, no sé qué. Entonces lo primero que pillas es un palo. Entonces todas las armas que vas a ir pillando por el juego, hay poquísimas armas de fuego. Casi todos son palos, cuchillos, hachas de carnicero. Cualquier cosa que pilles por donde sea, ese es un arma. Los remos de las lanchas. Los remos, todo, exactamente. Es en primera persona y es bastante gore, la verdad. Porque las armas se desgastan. Entonces, si tú te encuentras a un bicho de esos y empiezas a pegarle, si el arma se te gasta, por mucho que le pegue, el bicho no se va a morir o le vas a quitar muy, muy, muy poca vida. Pero claro, es en primera persona. Si apuntas a la cabeza, y en este caso un palo no, pero si ya llevas un cuchillo, ya estamos hablando que le has quitado la cabeza, o si apuntas al brazo, le has cortado el brazo, o también está muy chulo, le cortas las piernas, entonces se queda en el suelo así arrastrando. O sea, está muy, muy, muy chulo. Te lo pasas bomba matando zombies, la verdad. Y luego hay algunos que vienen corriendo para ti, la única forma de pararlo es meterle una patada en la cabeza, lo tiras al suelo, te pones encima de ellos y empiezas a pegarle cuchillazo o a cortarle la cabeza. Está muy, muy, muy chulo. Y luego lo mismo, tienes la típica misión principal que la puedes dejar aparcada y dedicarte a hacer pues las misiones secundarias que hay. Una barbaridad, o sea, llega un momento que tienes un listado enorme. Sí. Luego la isla cada vez vas creciendo más, entonces empiezas a poder coger vehículos y para poder ir más rápido de un lugar a otro de la isla. Y nada, y básicamente es eso, ir resolviendo misiones secundarias, la misión principal a medida que te vaya entrando ganas, y eso, es entretenerte matando bichos, o sea, está genial. Luego también para consigues las armas por ahí, pero tienes mesa de trabajo y las puedes mejorar o la puedes reparar, entonces las armas pues tienen más potencia de ataque o más resistencia o lo que sea. También las armas, si te ves muy apurado, las puedes lanzar, puedes coger botellas de alcohol. Y ir a ver a un tío y ese tío te convierte la botella de alcohol en cóctel Molotov. O sea, hay un montón de cosas y un montón de tipos de zombies. Lo hay más duro, menos duro. Está muy bien el juego. Yo me Tienes el zombie, compré. ¿Eh? el zombie, tienes el zombie O sea, es muy revenido. revenido. Yo me compré la edición juego del año, que te trae un personaje más porque cuando empiezas puedes elegir entre 4 o 5 personajes, no me acuerdo. Pero yo me cogí, no sé si es el protagonista o qué, pero supongo que da igual cuál cojas, ¿no? O sea, el juego empieza siempre igual. Tú en la habitación del hotel, Juan Sí. Andrés, ahí ya lo Yo mismo. jugué con la negra, la que era de armas, Claro, yo jugué especialista en armas. con el que lanza las armas. Vale. Y empieza igual, ¿verdad? En la habitación del Sí, hotel, sí. exactamente igual. Y luego pues tú. Además que yo no sé si a ti te chocaría cuando venían las imágenes, como ay, no me va a salir el nombre. ¿Los flash? No, cuando terminabas a lo mejor una misión y salían los cuatro, como si los cuatro Ah, hubiesen hecho la misma sí. misión, te chocaba, dice. Porque se pueden conectar a tu partida en cualquier momento y puedes jugar Ajá. en modo cooperativo. Exacto, sí, eso sí he visto muchas Y siempre. partidas en modo Y cooperativo. como te dan las gracias, se dirigen a ti en plural siempre. Sí, Sí. es verdad. Y luego igual Y también hay eso, un y también árbol. este juego tampoco podía ir a lo loco, te rodeaban tres o cuatro y te daban Sí, una sí, tunda sí, que no era sí. normal. Sí, o tienes que empezar a echar a correr para buscarte un refresquito de esto que te dan vida, Exacto. porque. Y luego también tiene eso, tres árboles genealógicos igual que el Far Cry, e ir ampliando habilidades. Dependiendo del personaje, supongo que tendrás un tipo de habilidad o tendrás otras. Sí. Pero vamos, yo me lo compré, edición limitada, nuevo, en game, 9,95. A mí me salió por 29. Y sale la Y la segunda verdad que no parte. me arrepiento, porque a mí es que ya te digo, los ambos son los juegos que más me gustan. Y eso, que sean un poquito alegres y que haya tiro y movimiento, que no sean calmaditos y pausados. A mí, en cambio, el Grand Theft Auto a mí me aburre. Me parece No, súper yo. repetitivo. Qué va, qué va. A A mí, en cambio, el Grand Theft mí. Auto no me termina a mí de. Nunca me ha llenado. A mí el que más me ha gustado era el 3, el que se jugaba en el PC. El que se veía desde arriba, que no había gráfico. Ese es el más Sí, chulo. sí. ¿Y tú, Luis, traes juegos? Pues sí. Y para variar también un sandbox, lo que pasa es que es diferente y distinto. Y este es un juego con historia. O sea, todos conocéis Tomb Raider. Hombre. Sí. La cabeza, pues eso, pues ese primer juego de la PlayStation 1, Claro. era la arqueóloga con las dos pistolas en las caderas, el Y las pantalón dos pistolas corto. y pensaba que iba a hacer otra cosa. No, bueno, también. Yo tenía. Y las dos armas delanteras, ¿no? O sea, un poco Exacto. así el Yo dicho. cuando Muy era bueno, pero. pequeño tenía a Lara Croft en tamaño real en relieve y le estaba todo el día pillando Pues bueno, pues sabéis que ha salido lo que es una versión corregida, aumentada, digamos, de lo que es Tomb Raider. Y la verdad es que es un juegazo. O sea, yo la verdad es que me estoy pasando chipirón con él. Es muy, muy bueno. También es cierto que eso que lo a mí los Tomb Raider, digamos, anteriores, no es que me. No me disgustaran, pero tampoco me volvía loco. O sea, era prácticamente una compra obligada, entonces cogía, lo comprabas, tal, jugabas con él, unos los acabé, otros no, y no tenían tampoco pues demasiado lío más allá de lo que te digo, de llevar a Lara Croft para arriba y para abajo. Y sin embargo, pues ya digo, esta nueva versión, la verdad es que es una especie, vamos a decir, es una especie como de precuela, en la cual manejas una Lara Croft que tiene 19 años, que va un poco de becaria listilla, por decirlo de alguna manera, a una expedición a encontrar pues los restos de una supuesta deidad japonesa anterior. Y digamos, todo el viaje pues se va un poco, o sea, el barco en el que va naufraga y se ve metido en lo que es una serie de aventuras dentro de lo que es una isla en la cual pues han caído. ¿Qué es destacable o qué es distinto, qué es diferente? Lo primero, pues eso, es la calidad gráfica. La calidad gráfica es espectacular. O sea, es un mimo por el detalle de lo que sea tanto el modelado de escenarios como lo que son los gráficos, como que es la iluminación, las partículas, todo lo que es la parte, por ejemplo, del fuego. O sea, tú coges, enciendes lo que es llevas uno de los accesorios que llevas es una antorcha, cada vez que la enciendes, pues ves el fuego, incluso te estás metido por una cueva, ves el fuego tocando en el techo y moviéndose. O sea, la verdad es que es una excelencia gráfica increíble. O sea, yo la verdad es que me sorprende, porque además también han cuidado mucho todo lo que es la captura de movimientos, de tal manera que no es el típico personaje que manejas siempre en 3D, o mejor dicho, de tercera persona, desde atrás, sino que la muñeca pues va andando, si tiene una pared pone la mano y se va apoyando, si va encontrando un sitio para apoyarse se apoya, si no se agacha, si no se cambia de eso, o sea, la verdad es que está muy, muy, muy conseguido. O sea, ya no se Y pegan los. luego. Perdona, ya no se pegan Sí. los hostiazos esos que se pegaba la anterior Lara Croft contra los muros, Bueno, ahora ya no, ahora directamente cojo, pone la mano y tal, se queja incluso, o sea, si la fuerza se queja, pero vamos, se nota muchísimo, pues evidentemente la evolución, o sea, si tú coges unas imágenes del Tomb Raider original y de este, pues la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver. El juego, pues eso, es un poquito pasillero, vamos a decirlo así, o sea, aunque es un sandbox, pero realmente son una serie de misiones que te van llevando por a través de la historia y que pues tú tienes que ir cogiendo y tienes que ir siguiendo para avanzar. Entonces, pues en eso pasas de. Sobre todo empatizas muchísimo con lo que es el personaje. Porque es una cría, la verdad es que han hecho un trabajo fantástico, tanto en la versión en inglés como en castellano, por el tema de las voces. Las voces son actores de doblaje en la versión en castellano muy, muy conocidas. Y la verdad es que, pues eso está muy, muy, muy, muy, muy conseguido. O sea, enseguida la muñeca, la verdad es que se pega golpes, le duele, entonces va pues con la mano puesta en la herida y se arrastra y no puede saltar. Y la verdad es que te lo pasas muy, muy, muy, muy bien con ella. Para ir avanzando, pues bueno, tienes como siempre los puntos de habilidad, los digamos los puntos de grabación o de parada, son lo que son los llamamos los campamentos, los cuales pues subes esos puntos que has ido ganando. Hoy además también vas mejorando la parte de habilidades o de características, pues las armas que te vas encontrando. Yo me encuentras un poco una cierta incongruencia en el sentido de que, pues eso, tú empiezas, por ejemplo, con lo que es una pistola y vas encontrando piezas según vas explorando. Y de una pistola, vamos a decir así, patatera y cacharrera, pues acabas al final con una de Serigel tremenda, porque según vas cogiendo piezas, pues vas montando lo que es las armas. Por ejemplo, la ametralladora, empiezas con una especie como de AK-47 cutre roñoso y prácticamente acabas con lo que es un Scar de último modelo con mira láser. O sea, ahí se les ha ido un poco la cabeza. Pero vamos, la verdad es que está muy entretenido. O sea, es un juego que no te deja parar. O sea, tienes ratos, como dices tú, de sigilo, tienes ratos que tienes que ir a saco. Los giros de cámara, la ambientación y demás está tremendamente conseguida. La música lo acompaña muchísimo. Y ya digo, sobre todo también un poco lo que es la historia, porque vas un poco, o sea, es una expedición de 8 o 10 arqueólogos, los coges, lo van secuestrando uno a uno, primero a uno, después a otro, y tienes tú que es la única, que es la cría de 19 años, pues tienes que ir salvándolos a todos. Entonces, eso sí, también es cierto que, por ejemplo, a diferencia de Tomb Raider, pues bueno, en los anteriores, pues ibas matando bichos, ibas matando enemigos, y aquí, pues hombre, también le han querido dar un poco modo historia y vas viendo lo que es la evolución del personaje, de ser una niña relativamente inocente, entre comillas, a ser una asesina en serie criminal y brutal. O sea, agarra lo que le ha metido, la coge los cargadores dobles y aquello, vamos, no queda uno vivo ni harto tequila. O sea, la verdad es que ahí se les ha, para mi gusto, un poco la cabeza. Pero ya digo, es una muy buena historia. El modo historia, pues tienes tus buenas 30, 40 horitas de juego largo. Además, luego pues tienes un montón de retos, porque según vas explorando, pues vas encontrando objetos o vas encontrando diarios. Y siempre tienes una característica muy buena, que es que entre los campamentos que ya has descubierto puedes viajar de forma automática, con lo cual, cada vez que encuentras una reliquia, se te abre lo que se llama una serie. Entonces, la serie, por ejemplo, de los marines. La isla, pues supuestamente tenía una historia de la Segunda Guerra Mundial, y lo vas encontrando, por ejemplo, por la petaca del marine o en la foto del marine. Entonces, cuando consigues lo que es una serie completa, pues te van dando modificaciones. Y ya digo, puedes hacerlo en plan tirón de irse avanzando la historia, o puedes ir pues buscando, haciendo los retos, pues apagando las lámparas o dándole o encendiendo unos budas que hay, o bien encontrando objetos y demás. Y digo, sobre todo, lo que está muy bien es la jugabilidad, el modo de juego y el control del ARA. Pues la verdad es que está muy, muy, muy bien. Además, esto completamente adaptativo a donde estás, se agacha, se pega a las paredes, se esconde, se asoma. O sea, siempre tienes además muy buen control de cámara. Prácticamente no hay efecto de esto que te quedas un poco sin ver dónde está el muñeco. Y ya digo, sinceramente, yo creo que uno de los juegos que debéis tener, porque es eso, como a nivel de librería gráfica y de entretenimiento, pues la verdad es que está fantástico. Yo lo recomiendo encarecidamente. Pues te va a caer. ¿Es una precuela o han reiniciado lo que es la saga? No, es una precuela. O sea, supuestamente es la Lara, 19 años, ya digo, becaria, repelente de esta, de lo sé todo, y trabajo mucho y tal, porque creo que eso, que un poco le faltan las gafotas, ¿no? Y es eso. Y ya directamente, o intentan presentar de cómo Lara Croft pasa o llega a ser lo que es la Lara Croft así cínica y malvadota y de un poco de las películas. La que interpreta, pues, Angelina Jolie. Es que yo había leído que van a hacer más, o sea, van a hacer el 2, el 3, o sea, van a hacer una saga y que era como una reiniciación de, que era la nueva Lara Croft, una que reiniciaban a la historia. Puede ser. Ya digo que oportunidades tienen un montón, por eso, sobre todo, el motor gráfico da para muchísimo. O sea, es muy sorprendente, pues, todas las zonas abiertas, de ir a cazar para comer o para conseguir pieles o para conseguir cosas. Pues te sorprende. O sea, tienes alces, tienes ratas, tienes conejos, tienes ardillas, tienes pájaros, que todo lo cual los puedes cazar. Armas, tienes arco, tienes pistola, tienes ametralladora, tienes lanzallamas, tienes un poco de todo. La verdad es que te permite una capacidad, una cantidad de objetos en movimiento a la vez, muy, muy, muy sorprendente. Además, todos, les digo, a muy buena calidad. Y luego, adicionalmente, pues aparte del modo historia, está lo que son las tumbas. Que las tumbas son, no tiene nada que ver con lo que es una catacumba o una mazmorra de otros juegos, sino simplemente es un puzzle, que el cual, pues bueno, pues para conseguir llegar al tesoro final, que además me da mucha rabia porque nunca se ve lo que hay, sea, siempre ponen, llega al cofre final, lo abre y hace, ¡oh! Pero nunca sabes qué tiene. Es una cosa que me dice, oye, pues consigue algo, saca algo, ¿no? ¿No? Pues esos son simplemente de temas adicionales que te van dando más puntos, más experiencia y más elementos de juego. Y entonces yo digo, como capacidades y posibilidades, por lo menos en PlayStation 3, la verdad es que está muy bien. Yo pude verlo, vamos, yo digo, lo empecé a interesarme por él, viendo la versión de Xbox de Atari Richard, y la verdad ya digo, o sea, en ambas consolas es una maravilla. Y por lo que he leído, en la versión de PC, con una buena máquina, evidentemente, esto ya toma tintes ya del paroxismo técnico. O sea, el pelo ya es pelo y ya tiene lo que son matas y se despeina y toda esta historia. O sea, que ya ha sido un poco alarde técnico para aquellos que creo que juegan con el PC. Digo, muy recomendable. Hemos hablado de tres juegos así similares. Me parece, pues digo, me ha Sí. sorprendido que son tres sandbox. Lo que pasa es que en este caso es quizá un poquito más guiado. Pero bueno, luego después, como te decía antes, puedes volver a hacer lo que te faltaba o encontrar lo que no has encontrado. Y en tercera persona dijiste, ¿no? En tercera Sí. persona. Pero una gestión de cámara muy, muy, muy interesante. Yo lo recibo el martes, así que el martes te comentaré. O me lo contarás. Y verás cómo te gusta. Yo lo pongo en la lista. La edición de Reino Unido es igual que la española, voces y texto en castellano. Y son 16 € menos en España. Sí, efectivamente. Yo me bajaré, o sea, esperaré un poquito que en los foros del otro, de compraventa del otro lado, salga alguno así baratito. A ver si puedo pillar una edición coleccionista o algo. La figura es feilla, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Bueno, tienes dos ediciones, la superviviente y la otra no sé cómo se llama. La superviviente lo que te viene es una cajita de supervivencia y en Ah, la otra te vale. viene una figura. Vale, ok. A ver qué veo. No, y si no me compro el simple y ya está. Ahí tengo yo 7, 8 correos sin leer de Xavi. Seguro que en alguno está. Bueno, cuidado con Xavi, que yo he hecho un pedido y llevo 3 semanas esperando el pedido todavía, ¿eh? Sí, ¿no? Muy, muy mal, muy mal, muy mal. Y Vaya. Amazon en 3 días estaba aquí, cuando pedí Vale. el dios de la guerra. Vale. Muy bien. Pues nada, yo voy a hablar de un jueguecito que está jugando a la PS Vita. Aprovechando que la compré el mes pasado, porque por cierto me salió muy económica de precio, y viendo que había un juego para descargar al que me quedé con las ganas de jugar en la Xbox original, pues vi que estaba y traducido al español, que era lo que me echaba para atrás de la anterior versión, pues me decidí a comprar una tarjetita de 50 euros y a descargarlo. Os voy a hablar del Oddworld Stranger Wrath. Digo yo, mi inglés de instituto no da para más. Bueno, el juego son 12 euros. Para los de la PlayStation Plus, tenéis vuestra ofertita de rigor. Os voy a poner un poquito en antecedente. Esto, acordáis de, bueno, no sé si habéis oído hablar de este juego. Esta es de la serie del Ave Odyssey. Dale, sí. Exacto. Pues este Oh, es el último juego que salió de esa serie. me encantaba el hijo de sí. Hola. Claro, era Hola. genial. Sí. Cuando se tiraban los pelos. Bueno, lo están remasterizando, ¿no? O un nuevo Age Odyssey, no sé, algo de eso he leído, ¿eh? Pues seguro que lo sacan. Seguro. Pues este juego fuera de España cosechó muy, muy buenas críticas. Que 90, porque el juego, al ser exclusivo de Xbox y al haber tan poco parque de consola, no logró vender mucho. Aquí en España, por lo que os comento, el hándicap de no estar doblado ni traducido, y el que el inglés de los personajes era bastante complicado de entender porque tenía como un deje, Sí, sí, un deje raro. O sea que más canónico, no. sí. Sí. Pues entonces yo pasé olímpicamente del juego. Y ahora que pues tengo la Vita, pues le hinca el diente. El juego se ha beneficiado tanto de los doblajes, miento, doblaje, traducción, que no doblaje, traducción de los diálogos. Y aparte de un lavado de cara en el aspecto gráfico, le han puesto la coletilla HD y se ve un poco mejor que la Xbox. Los subtítulos traducidos nos los encontramos en los menús y en las imágenes cinemáticas, no es la palabra cinemática. Pero sin embargo, a la hora de hablar con personajes secundarios, no está traducido. Ahí está en inglés. De todas formas, no es importante para la trama del juego. Bueno, pues nada, en este juego nos ponemos la piel de un cazarrecompensa. Tiene como un cierto aire felino, que va aceptando misiones por los distintos pueblos que nos vamos encontrando y para conseguir atrapar pues a los malos de turno. El dinero, yo el juego todavía no me lo he terminado, estaré por la mitad más o menos. Y el dinero, pues eso lo necesitamos para operarnos de algo. ¿El qué? No lo sé. Pero hay un médico que nos tiene que hacer una operación. Todavía ya os contaré a ver en qué consiste la operación. El juego podemos cambiar de vista de primera a tercera persona. La tercera persona, pues para movernos y solucionar los tipos. Esto, acá no me va a salir la palabra. ¿Puzzle? No puzzle, bueno, sí, puzzle, plataforma. Y en primera persona, pues cambiamos a la hora de disparar. Un aspecto así único, digamos, entre comillas, que tiene el juego o que caracteriza este juego es el arma que llevamos, o más bien la munición del arma. Llevamos una especie de ballesta y tenemos, digamos, dos sitios donde poner la munición, y la munición son animalillos que nos vamos encontrando por el escenario. Entonces, os pongo así un ejemplo. Tenemos una araña que a medida que dejamos al enemigo noqueado, se la lanzamos y nos la envuelve. Y a los enemigos pues los chupamos como los cazafantasmas, los absorbemos. Tenemos unas mofetas, no explico para qué sirven, pues tirar las mofetas. Tenemos otro animalito, yo lo llamo critter, que los lanza, esos son todos dientes, y los puede utilizar como mina para cuando pasen los enemigos pues les muerda, y mientras pues eso, pues mientras está mordiéndole el bichillo, los enemigos no se fijan en ti. Y así hasta 7 a 8 tipos de munición diferentes. El mundo en el que nos movemos, pues una especie de como de western, del salvaje oeste. Y no nos movemos con total libertad. O sea, llegamos a un pueblo y a medida que vamos aceptando misiones, nos van abriendo las distintas partes del escenario. Y poco más. Yo, la verdad, que es un juego que me está entreteniendo. Yo, al jugar a este juego, he visto un poco cómo ha ido evolucionando los juegos. En este juego es muy fácil, o por lo menos para mí es muy fácil perderme por el escenario, sin saber a dónde tienes que ir. Yo estoy acostumbrado a los juegos, por ejemplo, el Far Cry, que te dice el punto del escenario donde tienes que ir. Y tú nada más que tienes que ver el mapa y dirigirte aquí. Aquí no. Aquí te dice tienes que ir a un cementerio. Ahora tienes que ir buscando por todo el escenario a ver dónde está el cementerio. Entonces a mí ha habido momentos que me he perdido del juego. Y te agobia, ¿verdad? Sí, eso de estar dando vueltas y Sí, pasar sí. por un lado y por otro. Y al final resulta que es una puerta que no se ve bien, que tenías que hablar con un muñequito que te abría esa puerta. Pero bueno, es una pequeña pega que no, bajo mi punto de vista, no quita que el juego me esté divirtiendo bastante. Así que nada, para los que tenéis, bueno, también os comento, está para la PlayStation 3. Se puede descargar tanto para uno como para otro. Y 12 euros yo lo veo barato. Yo personalmente, ya os digo, yo es que le tenía especialmente ganas a este juego porque me quedé con las ganas de jugar a la Xbox. Pero visto el catálogo que tiene ahora la Vita, que no hay así unos juegos físicos que me llamen mucho, pues yo personalmente me voy a dedicar a bajar juegos descargables y para el próximo programa os hablaré de otro que le estoy hinchando el diente. Además, el mes pasado, y no sé si lo sigue estando, era gratis para los miembros de PlayStation Plus. Este que tú acabas de comentar. Este. Vale. Esta, este Yo cuando mes, lo jugué. este mes está para la Vita el Gravity Rush, creo. Sí, exacto, sí. Yo al final me haré del plus. Te llama. Sí. Pues yo traigo uno de iOS. Es muy sencillito, se llama Bubble Galaxy. Y os acordáis de las máquinas tragaperras, bueno, máquinas tragaperras, máquinas recreativas del Puzzle Bubble. Sí, claro. Bueno, pues el que no se acuerde es el típico que tenías unas bolitas arriba de colores y abajo tenías como una especie de algo que disparaba a bolas y tú veías las tres próximas bolas que ibas a disparar y los colores que eran. Entonces tenías que disparar las rojas con las rojas, eso explotaba y tenías que limpiar la pantalla de bolas. Pues es exactamente igual. Es para iOS, para Android lo he buscado y no está. Y compites con gente real. Por ejemplo, es como el apalabrado, conociéndote el nombre de usuario de cualquiera, te puedes echar una partidita. Entonces tú retas a alguien y es el mejor de tres rondas. Es decir, yo juego mi primera ronda y saco unos puntos. Luis, por ejemplo, juega su primera ronda y saca otros puntos. Luego jugamos la segunda y jugamos la tercera. Y al final de las tres rondas, el que más puntos haya conseguido es el que gana la partida. Son partiditas de minuto y medio, 2 minutos. Y para una paradita que estés esperando algo, lo que sea, está muy bien. Y es gratuito. Mira, también está bien Mola, eso. mola, mola, mola. Pues yo también traigo otro para ellos, que este pues tiene su historia, porque es la tercera parte de una saga como que es el Real Racing. ¿Y qué es lo diferente, lo distinto? Pues que los Real Racing hasta ahora pues son un poco el juego o mejor juego de conducción que había en plataforma iOS. Y hasta ahora pues eran de pago, además eran juegos de 6, 7 euros, 8 euros, o sea, eran juegos que tenían su cierta inversión. Lo que han hecho ha sido pasarlo a pues, formato freemium, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues tú puedes jugar con lo que es el juego, empiezas pues, un poco como todos estos juegos de carreras, comprando un primer coche, y a partir de ahí, bueno, pues según vas avanzando, le vas poniendo lo que son mejoras, le vas cambiando, vas comprando coches nuevos, te van abriendo nuevas, según vas ganando carrera, vas abriendo nuevos campeonatos, y un poco pues hasta que consigas hacerlo todo, o tener todo lo que son las carreras, digamos, o todos los trofeos hechos. La diferencia está en que, claro, al haberlo puesto directamente como freemium, pues ahora tienes pues, cosas que puedes comprar directamente con dinero, o sea, te hacen un micropago y pues, consigues pues, más casquitos, que son un poco los aceleradores del juego, o bien pues puedes conseguir pues, más dinero para comprar coches mejores. Pero claro, el modelo de negocio lo ha basado justamente en eso, en que tienes que pagar para conseguir llegarlo todo. Y además, cuando tú, por ejemplo, compras una mejora, pues tienes que esperar. O sea, tú, por ejemplo, dices, una mejora de motor. Y te dice, bueno, pues en 2 minutos. Entonces, durante esos 2 minutos, pues tienes que esperar a que el coche te lo mejore. Y ya digo, esto ha generado bastante polémica porque, aún, digamos, pagando, tienes que esperar. O sea, no hay forma de evitar esas esperas en las mejoras o en las reparaciones del coche, que el coche se va dañando. Y como, digamos, técnica, pues la verdad es que está muy bien. O sea, no llega a ser un gran turismo, pero tampoco te creas que le queda mal, ¿eh? O sea, es muy, muy recomendable. Se gestiona y se maneja con lo que son los acelerómetros del iOS, o sea, del iPhone o del iPad. Y ya digo, es extremadamente divertido. De hecho, coge lo que es tu cuenta del Game Center y te aparece, por ejemplo, a los amigos que tengas, si han jugado al juego y están jugando, han hecho una carrera, pues lo que hace es que simula el tiempo, la vuelta que han dado ellos, con lo cual les ganas o te ganan, dependiendo de lo bien o lo mal que lo hayan montado. Y ya digo, o sea, es un jueguecito pues, muy interesante de carreras, la verdad es que está muy bien, además ahora gratuito, y simplemente con esperar un poquito, pues la verdad es que te lo pasas, la verdad es que muy chipirón con él. Yo a Arturo le tengo por ahí de vez en cuando, y le ves con la foto de Arturo encima del coche, y te lo pasas la verdad es que muy, muy bien. Yo me pico y además contigo y con Chema sobre todo. Voy a por vosotros a muerte. Claro. No, pero está muy considerado. Técnicamente, la verdad es que para ser una plataforma que no, o sea, vamos, un dispositivo que supuestamente no está pensado para este tipo de juegos, la verdad es que sorprende la calidad que tiene en brillos, en los daños del coche. De hecho, una cosa muy, muy sorprendente también, muy buena que tiene, es que tiene circuitos reales. O sea, tienes Nürburgring, tienes Laguna Seca, tienes lo que son circuitos que existen en la realidad y están perfectamente reproducidos. Como digo, el coche de Laguna Seca, pues da un poco de cosita cuando te tiras ahí de cabeza con Saca el el corcho. Focus ahí, ¡ala! ¡Ah! De tirón. O sea, ya digo que es gratuito con ese formato freemium, que se puede jugar perfectamente y disfrutar estupendamente sin pagar. Eso sí, esperando. Tendrás que, según la mejora es mayor, pues tienes que esperar más tiempo. Pero bueno, como tampoco tenemos prisa, pues puedes coger y puedes disfrutarlo estupendamente. Quiero Y ya digo. recordar que el Zombie Wood también era así, ¿no? Compraba mejora y tenías que esperar un tiempo. Efectivamente, pues esto lo que pasa es que, claro, un juego de carreras que es tan dinámico, que estás, no sé qué, estás Claro, ya con la adrenalina que has conseguido en la 1, pues dice, coño, si pago por la mejora, pues la quiero ya. Y sin embargo, pues han mantenido las esperas incluso aunque pagues. Entonces, bueno, pues vale. está muy bien. En iOS, o sea, en iPhone se come la batería, o sea, Sí. la devora, Tienes que tener muchísimo cuidado con él. Y en el iPad, pues un poquito menos. Pero la verdad es que es un gran consumidor de la batería, ¿eh? O sea que yo no digo nada. Yo que Pero tengo vamos, tiene un pique terrible. el iPad 2 y el iPhone 5, una diferencia de gráfico brutal, ¿eh? Sí. Yo no sé Es si tú decir, la... si se adapta al terminal que tengas. O sea, Sí. si o sea, yo, por ejemplo, tengo el 4S y lo he puesto en el iPad nuevo, en el mini, y vamos, no tiene nada que ver. O sea, es muy, muy bueno. Además, tiene modos de ayuda tanto para la frenada como para la trazada, que oye, los que no se manejen tanto, pues los pueden activar. Y la verdad es que disfrutas muchísimo ahí pegándote con un placo al macarra hortera a todo este por la carretera. Pues yo recomiendo The Following, que aparte Juan Andrés me puede echar una manita que la está viendo. Sí. Y los protagonistas son Kevin Bacon y Joel Purefoy, ¿no? Algo así. Sí. Bueno, pues Kevin Bacon es un agente del FBI y el James Purefoy este está en la cárcel. Se ha tirado 9 años dentro de la cárcel, pero por lo visto en el pasado ha hecho una serie de asesinatos, siempre intentando recrear las historias de Edgar Allan Poe, que Exacto. él es un fan de Edgar. Bueno, pues resulta que después de esos 9 años, él cuando ha estado dentro de la cárcel ha creado como una especie de página web donde ha empezado a hacer seguidores y desde dentro de la cárcel se empiezan a cometer diversos asesinatos y se empiezan a cometer diversas cosas. Entonces Kevin Bacon, que está retirado, lo vuelve a contratar el FBI y nada, y tendrá que tratar a... Kevin Bacon para el malo, digamos, es el centro de atención. Él está obsesionado con Kevin Bacon. Sí. Y Es que claro. parece que quiere escribir como un libro, ¿no? O Sí. crear una trama en la que Kevin Bacon es el protagonista y al final posiblemente querrá que muera, pero quiere hacerlo sufrir un poco. Exactamente. Y nada, y la historia basa en esto. Y Es que eso se no. rodea de un grupo de... Sí, él cuando crea la página Que los web seguidores... empieza a crear una serie de seguidores y los seguidores pues empiezan a crecer y lo que está chulo de la serie es que tú estás viendo la serie y tú estás pensando, ¿y este será bueno o será malo? Y siempre estás con eso, ¿sabes? La verdad es que cada capítulo te deja con la boca abierta y quieres más, y quieres más, está muy bien. Sí. Además que en plan secta. Exactamente, es una Y todo secta. eso girando en torno a asesinatos. Sí. Sus Encontramos seguidores. personas, o sea, personas que se hacen pasar por gays y se tiran 2, 3 años viviendo al lado de una persona que quiere o sea, el protagonista, el colega este que quiere matarla. Y se tiran como, o sea, pues 2 años haciéndose pasar por gay para que esa persona confíe en él. Exactamente. Y eso urdiendo un plan para que el protagonista lo pase realmente mal. Un plan muy, muy, muy El pensado. protagonista es que tuvo un escarceo con la exmujer Del del que está en malo. la cárcel y está un poco dolido el hombre. Sí. Pero bueno, no queremos decir nada más, no hagamos más mucho No, sí, estamos haciendo spoiler. spoiler. Estoy haciendo spoiler. Así que Luis, todo tuyo la sección. Vale, la mía, digo, no es tanto a lo mejor una serie. Como digamos, pues un poco es que estoy muy enganchado a Discovery Channel. Y pues bueno, pues hay una de estas series que te van poniendo que se llama Wheeler's Dealers o Joyas sobre Ruedas. No sé si la habéis llegado a ver Yo no la he alguna. visto, pero por lo que me estás contando ya me imagino por dónde van los tiros. Pues te va a encantar. Si te conozco un poco, te va a encantar. Pues esto consiste simplemente, es inglesa y son dos protagonistas. Uno de ellos es un comprador vendedor de coches, ¿sabes? Que se dedica pues, a comprar coches de segunda mano a un precio pues muy, muy, muy barato. Y lo que pasa es que no compra cualquier coche de segunda mano, sino que busca lo que son coches que tengan pues, una cierta historia o una cierta, ¿cómo te diría? Que tengan un cierto carisma. O sea, modelos que se hayan representado algo, siempre, siempre modo, o prácticamente siempre modelos clásicos, ¿no? Y el segundo, pues es un mecánico. Y el mecánico lo que hace es que coge ese coche de segunda mano y lo hace todo lo que haya que hacer, pues para conseguir ponerlo en orden y finalmente conseguir vender el coche restaurado. ¿Qué es lo diferente o lo distinto? Pues resulta que en esta serie sí se ve mecánica, o sea, no es como los programas estos de tuning y de esto de construcciones de cosas así, de coches que pues, siempre van a coger a hacer cosas y mágicamente aparecen, o sea, de Sí, repente, sí, no, sí. vamos a cambiarle el chasis, de repente, plan, aparece el chasis allí, ¿no? Esto no, esto es mecánica, o sea, tú ves como el mecánico se llama China. Y además son los dos muy simpáticos. El compraventa, digamos, es el típico listillo, aguililla, que además luego después te regatea todo, porque muchas veces necesitan reparar o sustituir lo que son las piezas del coche, pues el interior, la rueda, la llanta, lo que en un momento dado el mecánico le pida. Y ya digo, pues siempre se anda siempre con el regateo. Y luego, pues el mecánico pues te enseña desde minuto cero a reparar el coche y lo que le está pasando. Y te dice, bueno, pues esto tal, o sea, pues esto tiene una fuga, pues resulta que es del cojinete de la caja de cambios. Entonces ves cómo coge el tío, abre el coche, pam, pam, pam, lo saca, lo drena, lo pone y ves cómo lo hace. O sea, es mecánica, como quien dice, en vivo. Entonces, es. Para mi gusto, maravilloso. O sea, tienes directamente la posibilidad de coger, de ver cosas y además te dicen, mira, si haces esto en un taller, pues te costaría 400 euros. Pero haciéndolo tú con un poquito con estas manitas y un poquito de paciencia, pues nada, son 90 euros de las piezas y el ratito que le quieras dedicar. Y la verdad es que es sorprendente, pues eso, cómo consiguen el coger un coche, pues que hay algunos casos, la verdad es que bastante, bastante cochambrosos. Y los ponen en circulación de nuevo, incluso teniendo que pasar lo que es el equivalente a la ITV inglesa. En funcionamiento y vamos sacando unos beneficios, hombre, no excesivamente grandes como gustaría lo que es pagar el tiempo de taller, pero la verdad es que es muy, muy sorprendente pues, el que consigan vender. Además, ves al final al vendedor, cómo va, o sea, al comprador, cómo va allí a ver el coche, cómo lo toca, la negociación, todo. Está muy bien. O sea, si os gustan los coches, además, pues eso, con un cierto regusto, pues coches así raros, extraños, cosas que no el típico 600, sino ya pues cosas como, wow. Hay, por ejemplo, algunos casos a veces que tienen el coche está tan tocado, es tan antiguo que hacen dos programas. Entonces tienes el primero que hacen la reparación hasta un punto y el segundo, pues lo que es el final de la reparación y la venta. Y ya digo, se aprende un montón de mecánica, de hazlo tú mismo, de cosas que se pueden hacer, de restaurar y demás. Yo, la verdad, me tiene absolutamente enganchado. La podéis ver en el Discovery Max, normalmente, pues cosas entre las 8 de la tarde o las 9 aproximadamente. Y ya os digo, o si os gustan los coches, os gusta la mecánica, os va a encantar. Yo ahora que la has estado tú comentando, he visto algún programa en el gimnasio. Además que solo iba a esta hora y Sí. vi un Jaguar que cogieron listo de papeles y lo dejaron de museo. Sí. Chulísimo. La O verdad que sea, ahora que la has estado comentando he caído, he caído. pero sobre todo es eso, es que ves la reparación. O sea, ves, no es aquello de mágicamente aparece lo que es la nueva consola de no sé qué, no. Ves que el pobre Ed allí enganchado, pues ahí, abriendo, y esto es un rollo porque aquí hay un montón de tornillos, y entonces, pues no sé qué, y voy a estar aquí 4 horas enganchado, porque tal y que cual, mientras lo va haciendo. La verdad es que Y digo, después, merece ¿lo mucho prueba la con pena. una pista o algo? Depende de lo que pues el coche, cuando ya lo han terminado de reparar, lo sacan a probar. Entonces, dependiendo Vale. del coche que sea, pues lo llevan a un circuito o se da una vuelta pues, por Oxford Vale, vale, o lo vale. que sea. O sea, ya Sí, digo, sí, sí. a mí la verdad es que me gusta y es de los que tengo que ver todos los días. Pues a mí Pero ese me lo me va a paso gustar. chipirón. Me lo Me paso va a gustar, me va a chipirón. gustar. Discovery Channel, ¿no? No, Discovery Max, Discovery digo, Max. en eso, en la TDT. O Vale, sea, vale. yo todos los días, por lo menos eso, 8, 8, 8 y media, 9. Lo tenéis ahí en el servidor, merece mucho la pena. Y también os traigo una peli. Y además, pues sabéis que el cine que me gusta a mí y las cosas que eso, pues sabéis qué tipo de película va a ser. Y la película es El hombre de los puños de hierro. ¿Os gustan las películas de chinos? Esto me suena a hostias. Claro, exactamente. O sea, Hostia son como así. panes. Que lo buenos son muy buenos y los malos son muy malos, muy malos, muy malos, ¿no? Bueno, pues imaginad una película de chinos, que normalmente además suelen ir bastante cortitas de presupuesto, pues que tienes un presupuesto prácticamente ilimitado, que le has cogido, le has puesto una capa por encima de Tarantino, que si no recuerdo mal, no sé si es productor o es codirector o guionista de la historia, y ponle estrellas de primera magnitud, como por ejemplo, pues Russell Crowe o Lucy Liu o incluso el KZ, que será ahora dentro con él. Pues si no lo conocéis, que es una es vamos, es el vocalista de una de las mejores bandas de rap de todos los tiempos, ¿no? Y bueno, pues imaginad la historia, un pueblo que se llama Pueblo Jungla, en el que impera la ley de las bandas, y de repente, pues el emperador o el gobernador, si no recuerdo mal, pues tiene que coger y tiene que hacer pasar un cargamento de 10.000 talentos de oro y entra en comunicación con el jefe de una de las mayores bandas para que le consiga pasarlo ese cargamento a través del pueblo. A partir de ahí, pues golpes, trastazos, destrucción, aniquilación, masacre y sangre y vísceras. O sea, la verdad es que la película es de esta típica que pues, esta chica va a decir, ¿Pero qué estás viendo? Pues la primera escena, y es el único spoiler que voy a hacer, a uno de ellos que está peleando, todos chinos, le arranca los brazos, así, ¡bah, bah, los toma! Además con los brazos y dice, ¡bah, toma, brazo por ahí! O sea, la verdad es que te lo pasas estupendamente. Y ya digo, el personaje de Russell Crowe os va a encantar. Vais a reconocer un montón de caras. Vais a reconocer, sobre todo, la banda sonora es espectacular. Si os gusta el rap, digamos, de una cierta calidad, la vais a conocer. Además, le pega muy bien el rap negro profundo con lo que son la historia de chinos. Ya digo, y presupuesto prácticamente ilimitado. Muy bien hecha, muy entretenida, muy cine palomitas. Y ya digo, ha sido un descubrimiento que es previa a la de Django Desencadenado, que es otra película que también que merece la pena ver. Y que eso, lo vais a disfrutar muchísimo. Eso sí, sin vuestras chicas. Ahora, ya lo digo. Para llevarla al cine, está claro. No, o sea, esta de las que luego después te toca ver aquello de atardecer en primavera de otoño. Sí, ¿Sabes? Porque sí, tendrás que pagar, sí. el diario. O la última de los vampiros Crepúsculo. semi vampiros, estos que salen a la luz del sol y que son un poquito de aquella manera, que Sí. a alguno le tocó verla. No, sí, no me talla. Apolo. Pero Una merece la pena, maravillosa. merece la pena pagarlo. Vale. De verdad, es un peliculón. Os lo vais a pasar muy, muy bien. Perfecto. Bueno, yo voy a hablar de dos podcasts con una temática común, que son los juegos clásicos, los juegos con los que jugábamos en nuestra infancia o adolescencia. Y cada uno lo enfoca pues de una forma diferente. En un principio estoy escuchando pues Así los retro, que son estos participan en el programa Game Over, los que hacen estos podcasts. Y en cada episodio, que suelen durar unos 20 minutos, pues entrevistan a una persona y hablan de dos juegos que han sido emblemáticos. No, no tienen por qué ser dos juegazos, sino que han sido emblemáticos dentro de la vida de esa persona que están entrevistando. Casi todos los juegos que yo estoy escuchando son de la época de consolas y ordenadores de 16 bits. Si me entrevistaran a mí, pues, como si yo soy más viejuno, pues hablaríamos del MSX y el Spectrum, un juego un poquito más antiguo. Y otro podcast que estoy escuchando, también parecido, es el Club Vintage. Aquí el director del programa es el que dirige también el podcast de Arcadia Gamer. Aquí los episodios son más largos, comienzan con un breve resumen de las películas, la música y acontecimientos relevantes del año en el que salió ese juego. Y después desmenuzan, pues yo veo hasta episodios que hay de 2 horas de duración, pues el juego lo desmenuzan en todos los aspectos. Y son, para mí, que la gran mayoría de los juegos de los que hablan lo he toqueteado, pues son podcasts que realmente merece la pena escuchar. Yo escucho el Club Vintage y si lo conozco y me apunto al estilo retro que no lo tenía, además, siendo la gente de Game Over, me va a gustar. Sí. Ya te digo, son más cortitos y ya te digo, está Está genial los bien. dos. Por cierto, ha sido un cotillo hablando de episodios largos y episodios cortos. ¿Habéis visto el que se avecina de la órbita de Endor? Sí, bueno, yo me lo he Diez descargado ya. horas. ¿El episodio 100 o otro después? El 100. Yo me lo he descargado en 5 partes. Es que es tremendo, macho. Yo es Pero que todavía no lo he lo escuchado. vi, es de ello, lo puse y digo, madre del amor hermoso. Sí. Tremenda la cosa. Bueno, Para tomárselo yo, con calma. con paciencia y con relajación, desde luego. Es una gozada, pero digo, 10 horas me parece un poco excesivo de Sí. podcast. Hoy os traigo un podcast que acaba de empezar, que además lo hace el amigo Antonio, que bueno, pues algún día nos se vendrá para acá también a visitarnos. Y este es un podcast muy curioso porque, bueno, es un podcast 100% técnico, vamos, o no 100% técnico, pero sí muy orientado a lo que es la vida y milagros de lo que es el administrador de sistemas de una compañía. Se llama DF-K, Crónicas, o DF-K, Crónicas IT. Y ya digo, pues es el día a día de un administrador, las cosas que le pasan, los temas de esto funciona así, esto lo estoy conectando de tal manera. La verdad es que le da una simpatía muy entretenida Por ahora solamente tiene un pilotito, ¿sabes? Ha hecho el piloto, pero vamos, que tiene tema para rato. Además, tengo a Antonio allí en el trabajo, así que le voy a coger y voy a dar palmitas para que se siga animando y que siga mandando cositas. Y ya digo, ¿sabéis que el DF-K pues es el comando para ver el disco duro libre que tenéis? Que es normalmente lo que está continuamente revisando, es tiqui, tiqui, tiqui, ¿cuándo tengo? Así que la verdad es que es eso, o sea, no es quizás un podcast para todos los públicos, pero vamos, que los que estamos metidos en el tema y nos gusta la maquinaria y nos gusta cacharrear y estar con los chismes, pues la verdad es que lo vais a disfrutar un montón. Así que anima, Antonio, sigue adelante. Genial. Yo traigo uno que se llama Passion Geek, que solamente llevan 5 o 6 episodios, y los conocí porque Adolfo, el que estuvo con nosotros el otro día, que le hicimos una breve entrevista, más que nada para dar a conocer su blog, ¿no? Pues se lo llevaron de invitado y han hecho un episodio de casi 2 horazas hablando sobre los NAS. No, pero es que luego tienen el primer episodio de ellos, también ese es un especial de NAS, y se basa mucho en Synology, así que también es interesante. Y luego también tienen otro episodio muy interesante que habla sobre flujos de trabajo. Automatización de cosas, también está muy interesante. Y la verdad es que lo hacen muy bien y graban en directo. Aunque luego también lo puedes escuchar en iTunes o en iVoox, pero normalmente graban en directo a través de Radio Post Castellano. Guta. Bueno, pues yo había hablado de una serie de libros que llevo pues cosa de un mes y medio liado con ellos. Y la verdad es que están muy, muy, muy entretenidos. Es una saga de Harry Dresden. No sé si tú la has escuchado, ¿no, Luis? De hecho, tenía un referencia de él, no me había bajado, vi que lo ibas a hablar de él y me puse a bajarlos, a comprarlos. Bueno, pues mira, estos libros tienen como protagonista a Harry Dresden. Harry es el único mago que aparece en las páginas amarillas de Chicago. Y alterna sus trabajos de investigador privado con ser un asesor de la policía, pues cuando las investigaciones entran en el mundo de lo paranormal. Vive un pequeño apartamento y bajo este apartamento tiene un sótano, y aquí donde tiene su laboratorio, crea sus pociones, invoca a demonios, ahí hace sus cositas. Este mago es ayudado por un espíritu, Bob, que es un espíritu de la lógica, es como una especie de ordenador. Entonces, esto es porque los magos, la magia y las nuevas tecnologías no se llevan bien. Harry, todos los aparatos que se han construido más o menos posterior a la Segunda Guerra Mundial se estropean. Él va por Chicago con un escarabajo antiguo hecho mixto, porque los coches modernos no duran un minuto con él encima. Entonces, pues eso, ayudado por Bob, que es un espíritu. El Bob este es un personaje cachondo, además que está obsesionado con las mujeres y con el tema del sexo. Y, a ver si soy un espíritu. ¿Eh? Que a ver si me soy un espíritu. Sí, sí. Pues nada, en su aventura se encuentra con magos, licántropos, ogros, vampiros, hadas, demonios y demás parafernarios. A medida que estoy leyendo los libros, yo voy ya por el quinto libro. Pues se van desvelando detalles del pasado de Harry, de cómo se inició en el mundo mágico, cómo tuvo que enfrentarse a su mentor, porque intentó, digamos, como esclavizarlo y tuvo que defenderse de él, y su mentor murió. Por culpa de esta muerte, porque hay un consejo blanco, que digamos que un consejo de magos, que velan porque la magia, digamos, no se vaya de madre. Entonces, velan por unas determinadas leyes de la magia, y la primera es que no se puede utilizar la magia para matar a ninguna persona. Entonces, él está en el punto de mira de este consejo, pues por eso, porque tuvo que acabar con su mentor y lo tienen estrechamente vigilado. Hay 10 libros traducidos al castellano y 14 en inglés. Hoy iba a comentar que la Factoría de Ideas se ha encargado de la traducción de este libro a 20 euros cada uno, o lo podemos localizar de la mejor forma que podamos. En los vídeos habituales. Sí, dominios habituales. Yo la verdad que me están divirtiendo bastante los libros. Además, a medida que van pasando el libro, este es un personaje, digamos, clásico, es un caballero, intenta ayudar al débil, a las mujeres, y digamos que teniendo una herramienta con el que poder lucrarse, en el que poder vivir como un rey, pues el tío se dedica a eso, a ayudar a gente. El tío malvive en un piso, siempre está la cuarta pregunta, pero un tío se ve así majete y noble. Y se va viendo cómo a medida que van pasando los libros se va metiendo en jaleos más gordos. No voy a entrar en detalles por no hacer spoilers, pero la cosa se va complicando. Ya los demonios cada vez son más gordos, los tienen enfilados y ya os digo, una lectura súper rápida, se lee muy fácilmente, los libros a mí me suelen durar unos 4 o 5 días y leyendo tampoco mucho. Y ya os digo, para mí muy recomendable. Yo los conocí por el podcast, este fue Luces en el Horizonte. Hablaron de ello, me lo pintaron muy bien. Y digo, bueno, pues vamos a darle un tiento a los libros y estoy totalmente enganchado. Así que Luis ya me contará cuando los lea. Sí, tío, los tengo ya preparados. Perfecto. Bueno, pues ya estamos practicando al final, o sea, simplemente pues un poco recordar los métodos de contacto, que me parece que me tocan a mí hoy. O sea, que, a ver, el podcast pues tiene un blog, que es por mayoritariamente Arturo, y que lo puedes encontrar en lagpodcast.es. Luego después también tenemos una cuenta de Twitter, que es lagpodcast, todo seguido, ¿vale? Las personales son la de Arturo, es Arzurbético, con la H y con K, Arzurbético. La de Juan es 360 Juan Andrés y la mía es L Herreros, tal cual como suena. Y luego el correo, pues nos podéis mandar también pues cualquier duda, comentarios y demás, lo tenéis en lag.elpodcast@gmail.com. Bravo. Habito. Muy bien. Hemos tirado ya, ¿eh? Pues nada, chicos. Que paséis una buena Semana Santa. Sí, estas Igualmente. cosas. Ha sido un placer Y nos vemos a la volver a vuelta. grabar con vosotros. Como siempre. Nos vemos a la vuelta con más cositas, como siempre. Exacto. Bueno, yo. Pues Venga, nada. chicos, un placer, Un dicho. Nos placer. vemos la Hasta próxima. luego. Venga, un Hasta abrazo. luego. Chao.